Vamos a comenzar. Les rogamos por favor tomar sus ubicaciones. Este acto está organizado por la iniciativa Manifiesto Plebiscito para una Nueva Constitución. Yo soy Patricio Rodrigo, soy secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas y también miembro de la Mesa Social por un Nuevo Chile. Y en ese carácter, desde ese ámbito, estamos colaborando en la coordinación de esta iniciativa junto con muchas otras organizaciones y personas que adhieren a este manifiesto que desarrolla este acto de hoy. Quiero aprovechar estos instantes, que mientras la gente está entrando, de explicarles el programa del día, para que todos tengamos claridad de lo que va a ocurrir. En primer lugar, vamos a hacer unos saludos a nombre de la organización, que me corresponde hacerlos a mí. Luego vamos a pasar la palabra a Sergio Campos y Malucha Pinto, quienes van a ser los conductores del evento y van a conducir el evento en toda su dimensión. Enseguida nos vamos a referir al contexto histórico del proceso institucional en Chile, sobre todo a las trampas de la actual Constitución, que va a estar el abogado constitucionalista Fernando Atria. Luego el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Manuel Antonio Garretón, se va a referir al nuevo esfuerzo en este ámbito, que es el plebiscito para una nueva constitución. Enseguida vamos a llamar a muchos de los que están aquí presentes, que son representantes de distintos ámbitos sociales, culturales, académicos, intelectuales, éticos, a que junto al lienzo que está detrás nuestro, nos tomemos una gran foto que representa quiénes son los que están detrás respaldando esta iniciativa. Luego vamos a tener diversas intervenciones de lo que hemos llamado los líderes de las movilizaciones recientes, quienes van a dar una muy breve reflexión de 2-3 minutos sobre el por qué ellos encuentran que cambiar la Constitución es un requisito sine qua non para poder avanzar en el logro de los objetivos que cada uno desde sus propios sectores se propone. Y es así como va a estar Moisés Paredes, representando a los estudiantes secundarios, vocero de la CONES. Va a estar Gabriel Boric, hablando también al nombre de los estudiantes, los jóvenes de los universitarios. Juan Pablo Rego, refiriéndose al tema medio ambiente, específicamente a Patagonia Sin Represas, este movimiento que ha conmocionado al país. También el obispo Infanti, desde una mirada ética y todo el problema de Aysén y el problema valórico que hay detrás del actual modelo de desarrollo. También Jaime Parada se va a referir a la dimensión de la diversidad y la importancia que tiene. También Elisa Loncón se va a referir a los pueblos indígenas y también Ana María Gasmuri va a hablar a nombre de las mujeres y de las libertades, la lucha por las libertades individuales. Luego de que ellas intervengan, se van a referir y van a hablar en este acto 6 iniciativas que están hoy día luchando por el mismo objetivo. Por ejemplo, Mujeres por la Asamblea Constituyente, que Denise Quijada va a hacer el uso de la palabra. También los Ciudadanos por la Asamblea Constituyente, Verónica Chávez se va a referir a eso. También Susana Conejero nos va a hablar de la iniciativa La Hora Constituyente, que es una radio que es que hace la vocería de este tema. Lo mismo Edgardo Condesa se va a referir al movimiento por un plebiscito que tanto tiempo él ha venido propiciando. También Javier Olivares, vicepresidente del Colegio Periodista y coordinadora de la Mesa Social por un Nuevo Chile, se va a referir cómo la Mesa Social ha tomado el tema de la nueva Constitución como un eje central de su programa ciudadano que está hoy día haciendo llegar a todas las candidaturas en carrera. Y también el manifiesto por la nueva Constitución de los pueblos indígenas que se va a presentar también en este escenario. Enseguida vamos a presentar y vamos a escuchar una propuesta concreta que hoy día está circulando en los medios y que se refiere a la propuesta Marca tu Voto. Y es así como Magdalena Garretón nos va a explicar en qué consiste Marca tu Voto y cómo también todos podemos apoyarlo. Y culminaremos presentando la estrategia que vamos a seguir adelante y una propuesta con un decálogo de acciones, un plan de acción para poder seguir luchando porque se incorpore la idea del plebiscito y que sea un tema ineludible en el actual gobierno y lo que viene, digamos, para los próximos gobiernos. Finalmente, va a haber un himno de clausura que lo va a cantar un grupo musical que nos ayude, yo diría, a la dimensión más emotiva del acto, para terminar con una gran foto en las columnas de este Congreso Nacional con todos los participantes y poder tener, yo diría, una muestra de lo que fue este día. Eso es el programa del día de hoy y estamos empezando ahora a las 10:30 y estaríamos terminando a las 13:10 horas. Una causa épica comienza a unir a un país que toma conciencia que no habrá cambios si no vamos a la raíz del inmovilismo de la sociedad, es decir, dejar atrás la constitución autoritaria neoliberal de Pinochet que nos ha mantenido en una camisa de fuerza por tantos años. En esta fría mañana de invierno contamos con el calor que nos da la fuerza y la unidad en la diversidad que representamos todos los que estamos aquí. Una fuerza social que permite congregarnos en una acción colectiva en pro de una nueva constitución para Chile, una constitución verdaderamente democrática y que represente las metas que la sociedad desea alcanzar en este siglo. Un nuevo espíritu recorre Chile. Es un cambio de época que se levanta desde las organizaciones sociales movilizadas, desde una ciudadanía que se empodera y que se revela frente a un sistema injusto, político y económicamente insustentable. Un sistema que pretende seguir rigiendo nuestros destinos, perpetuarse en el poder cuando sabemos que ya está agotado. Hoy, en este histórico Salón de la República, estará presente la voz del pueblo, la voz del alma nacional, la voz de los ciudadanos, de los que no han tenido voz, representada por importantes liderazgos sociales, una rica diversidad cultural que une y articula en función de un objetivo común. Realizar un plebiscito que posibilite entregar a Chile una nueva constitución formulada a través de una asamblea constituyente participativa y plenamente democrática. Este es un evento solemne que marca un hito en el proceso que viene desarrollando desde hace muchos años. Todos los aquí presentes estamos convencidos que la participación es esencial en la tarea que nos hemos encomendado. Por ello, como no todos podrán intervenir, a cada uno de los participantes les hemos entregado una tarjeta que esperamos también usar para la foto final. Y en esa tarjeta deseamos que ustedes nos dejen su aporte, nos dejen su idea, nos dejen su propuesta para nosotros poder sistematizarla e integrarla en el análisis y el desarrollo que estamos haciendo. Prontamente, como parte de la estrategia a seguir, que explicaremos al final del evento, vendrán encuentros participativos, donde todos podremos expresar nuestras opiniones y propuestas y aportes para avanzar en lograr el objetivo deseado. Muchas voluntades se han reunido para lograr este histórico encuentro ciudadano, por lo que queremos dar algunos agradecimientos. Por ejemplo, a la Fundación Friedrich Ebert, cuyo director está aquí presente, que ha hecho un gran aporte para que nosotros pudiéramos reunirnos, poder trabajar, poder realizar este mismo evento. También a la Fundación Chile 21, que se ha comprometido en la organización cabalmente. Al directorio también de la Corporación Chile Ambiente, que nos ha puesto la institucionalidad, los tiempos para poder dedicarnos a esto. También queremos agradecer y reconocer a LOM Editores, que el manifiesto que todos tienen en sus manos, ellos lo aportaron también con otros amigos que han hecho aporte significativo a esta causa. A los senadores también, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Jaime Quintana, Mariano Rubiesquide, que tuvieron la gentileza de conseguirnos este salón para poder realizar hoy día este evento. Y por cierto, a representantes de múltiples organizaciones e iniciativas vinculadas que han prestado tiempo, conocimiento y experiencia en esta causa épica que estamos emprendiendo. Para animar esta jornada contaremos con dos reconocidos conductores que se han comprometido con la iniciativa. El Premio Nacional de Periodismo Sergio Campos y la reconocida actriz Malucha Pinto. Bienvenidos Malucha y Sergio, gracias por acompañarnos en la conducción de este evento. Démosle un aplauso y a todos nosotros por participar en esta fría mañana que nos compromete en esta nueva causa. Señoras y señores, amigas, amigos, ciudadanas y ciudadanos, chilenas y chilenos, queremos que en este momento solemne participemos de un homenaje a dos personas que nos dejan, pero al mismo tiempo nos heredan su espíritu y compromiso con la democracia. Estamos hablando de la ex embajadora Natacha Molina y de un hombre que también nos deja, pero nos hereda su espíritu democrático, su lucha por los derechos humanos y su sentido republicano. Estamos hablando de Fernando Castillo Velasco, por quienes pedimos un minuto de silencio y nos ponemos de pie. Gracias y saludamos con un aplauso a estos patriotas que nos heredan su voluntad de lucha y de democracia. Malucha Pinto. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En este día nos encontramos muchos amigos, amigas, compatriotas que anhelamos construir un nuevo Chile, uno más justo, democrático, que se sienta orgulloso de su Constitución. Este es un día muy especial. Es un día en el cual unimos las voluntades en pos de un objetivo común. Una causa que es compartida por quienes viven desde el extremo norte al sur austral y también por nuestros compatriotas que están más allá de nuestras fronteras. Una causa a la que se han sumado los estudiantes, los colegios profesionales, las regiones, los movimientos ambientales. Una causa épica, movilizadora nacional. Y para conocer lo que hoy estamos impulsando, nos van a leer un extracto del manifiesto Plebiscito para una nueva Constitución, la destacada abogada y activista de los derechos humanos Carmen Hertz, junto a la periodista del Observatorio Ciudadano Paulina Acevedo. Chile enfrenta una encrucijada cuya solución definirá su destino como país. El debate sobre reforma constitucional, nueva constitución y fórmulas como el plebiscito y asamblea constituyente así lo demuestra. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 pueden y deben ser una instancia para que el país enfrente el debate sobre estas cuestiones, que son el telón de fondo de los problemas que enfrenta nuestro sistema político, económico y social. No podemos obviar que, a diferencia de periodos anteriores, estas elecciones han sido precedidas por un fuerte proceso de movilización y una crisis de representación política aún más aguda que en otras ocasiones. En el año 2011, la magnitud de las movilizaciones sociales asombró a Chile e incluso al resto del mundo. Chile necesita una nueva constitución que surja de la voluntad popular y de un proceso constituyente institucional que sea plenamente democrático. No basta con reformas que, si bien pueden mejorar algunos aspectos, no se basan en la soberanía del pueblo, no se basan en la soberanía del pueblo, generan una ilusión de legitimidad que oculta tanto su origen como el resguardo de un orden socioeconómico injusto a través de un sistema político de resabios autoritarios. Hemos pasado casi un cuarto de siglo de democracia con una constitución heredada de una dictadura. Es urgente reparar este déficit fundamental de la transición chilena que constituye una deuda con las futuras generaciones. Quienes estamos acá presentes, junto a muchos otros ciudadanos y ciudadanas, hemos suscrito un manifiesto con una propuesta y llamados muy precisos. Se trata de movilizar al país en torno a una reforma constitucional que permita un plebiscito en el cual el pueblo se manifieste respecto del cambio o de la mantención de la actual Constitución. En el caso que el resultado sea favorable al cambio, deberá dictarse una ley que convoque a una instancia, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que nos parece la más adecuada, garantizando su representatividad social, cultural, regional, política, étnica y de género, para la redacción de una nueva Constitución. Quienes participen en esta no debieran postularse en las siguientes elecciones de representación popular. La nueva Constitución deberá ser ratificada por la ciudadanía en un nuevo referéndum. Más allá de que existan diferencias sobre fórmulas concretas, y precisamente para llegar a un consenso en esta materia, queremos ayudar a generar un gran debate nacional. Llamamos a la ciudadanía a movilizarse por estas demandas, a los medios de comunicación a abrir los espacios necesarios para este debate, a las organizaciones sociales y partidos políticos a definir su posición al respecto, a los actuales y futuros parlamentarios a aprobar las reformas necesarias para permitir este proceso y a los candidatos presidenciales a poner el tema de un plebiscito para una nueva constitución como un elemento central y prioritario de sus programas. Muchas gracias. Por cierto, que este proceso, el de dotar a Chile de una constitución legítima, no nace hoy. En este acto tampoco nace. Forma parte de las aspiraciones que desde hace décadas tienen millones de chilenos y chilenas que no están de acuerdo con la generación ilegítima y fraudulenta de la actual, y tampoco con sus contenidos antidemocráticos y contrarios a una sociedad justa, igualitaria y, por supuesto, sustentable. Vale la pena recordar las iluminadas palabras del presidente Eduardo Frei Montalva sobre la actual Carta Fundamental, el histórico 27 de agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán. En alusión a la necesidad de redemocratizar el país una vez concluida la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte llamó así al pueblo de Chile. Dijo Frei Montalva que constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional. Pero las iniciativas para convocar al poder constituyente en Chile son anteriores. Chile tiene toda una historia de debate y discusión sobre los mecanismos para dotarse de su principal marco normativo. Pero la verdad sea dicha, de las tres constituciones que han regido por largos periodos, ninguna ha sido producto de una deliberación democrática y participativa. A continuación invitamos al profesor Fernando Atria Lemaitre, abogado constitucionalista, para que nos dirija la palabra. Buenos días. Al promulgar la reforma constitucional de 2005, el presidente Ricardo Lagos dijo que desde entonces la Constitución pasaba a ser un piso institucional compartido, como lo llamó. Esta pretensión fracasó, como lo muestra el hecho de que estemos aquí hablando de nueva Constitución. No es responsable hablar de nueva Constitución sin tener una explicación para por qué fracasó ese intento. La razón por la cual fracasó es lo que podríamos llamar el problema constitucional, que es lo que nos tiene también aquí. ¿Qué es el problema constitucional? Dicho de la manera más simple posible, el problema constitucional es que las reglas bajo las cuales vivimos contienen una trampa. Es una trampa que no es inocente, ni fue casual, fue algo explícitamente buscado por quienes redactaron el texto constitucional bajo el cual vivimos. Jaime Guzmán, uno de sus redactores, lo explicaba de la siguiente manera. Lo que ellos querían era que, y cito, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Es decir, se trataba de manipular las reglas para que solo la derecha pudiera ganar. En la metáfora utilizada por el propio Jaime Guzmán está lo que nos permite identificar el problema. Se trata de un juego tramposo en que para la derecha perder es ganar y ganar es ganar. Las trampas a las que me refiero son un conjunto de cerrojos que impiden a un gobierno hacer algo distinto de lo que la derecha anhelaría. Estos cerrojos han ido desempeñando la función que tenían y algunos de ellos por eso se han ido quemando con el tiempo. Eso explica que desde 1989 haya habido algo que en términos constitucionales puede considerarse progreso. Así, por ejemplo, los senadores designados fueron cruciales para evitar que la Concertación tuviera durante los años 90 mayoría en ambas cámaras. Pero con el correr del tiempo se podían transformar en precisamente lo contrario, en la medida en que quienes estaban en el gobierno podían nombrar más senadores designados. Fue entonces en que su ánimo patriótico llevó a la derecha a concurrir con sus votos a la eliminación de los senadores designados. Otros cerrojos se habían ido ya quemando antes. El infame artículo 8 fue derogado en la reforma constitucional de 1989. La reforma de 2005 fracasó por la razón de su fracaso es que ella eliminó los cerrojos que en 2005 ya estaban quemados y dejó los cerrojos que estaban vivos. Conviene identificar claramente estos cerrojos, porque son esos cerrojos que hoy día existen y que están vivos, aunque algunos están moribundos, son esos cerrojos los que constituyen el problema. El primer cerrojo, por supuesto, es innecesario decirlo hoy, es un sistema electoral diseñado para neutralizar los resultados de las elecciones. El segundo es un conjunto de reglas sobre quórums de aprobación de la ley que hacen que la minoría, quienes son derrotados en las elecciones, tengan veto para las modificaciones que son importantes para ellos. El tercero es un tribunal constitucional que interviene el proceso político en defensa del proyecto político-económico de la dictadura militar. El problema constitucional es la existencia de estas instituciones fundadas en y que contienen una trampa, que implica que lo que se manifiesta en las elecciones es políticamente indiferente. No importa quién gane y quién pierda en términos de la mantención del proyecto político y económico de la dictadura militar. Porque una mayoría parlamentaria no puede hacer reformas constitucionales a ese modelo si no es aprobado por quienes son los herederos de ese proyecto político y económico. Y todo esto protegido por los cerrojos de la Constitución. Y es en este contexto que se presenta la demanda por una nueva Constitución. Y hay mucha discusión sobre cómo debería ser una nueva Constitución, qué debería contener. Y toda esa discusión es bienvenida y celebrada. De eso se trata. Pero hay un criterio que nos permite identificar qué es lo que sería una nueva Constitución. Un criterio, por así decirlo, mínimo. Una nueva Constitución es una Constitución sin trampas. No es el reemplazo de una trampa de derecha por una trampa de izquierda. Es simplemente una Constitución sin trampas. Una Constitución en que podamos participar del proceso político y que los que pierdan, pierdan, y que los que ganen, ganen. No hay mayor ciencia. Todo esto es importante porque las instituciones políticas no sobreviven y son estables por arte de magia. Las instituciones políticas tienen como condición de estabilidad que ellas den cuenta del desarrollo político de un pueblo. Y lo que ha ocurrido desde el año 2005, que es el año que yo diría fue el año de la pérdida de la inocencia constitucional, pasando por el año 2011, en que la operación de los cerrojos en defensa de un modelo cada vez más rechazado empezó a ser cada vez más evidente y pública, es precisamente que el desarrollo político del pueblo chileno hoy está mucho más avanzado que sus instituciones constitucionales. Y entonces las instituciones constitucionales, caracterizadas por cerrojos que implican que el pueblo es como un menor de edad que no puede decidir, esas instituciones se hacen progresivamente inestables, más débiles. Esto se puede apreciar en distintas formas. Esta inestabilidad creciente de las instituciones aparece como pueda. Aparece en la forma de desprestigio de la política institucional en el Parlamento o en los partidos políticos. Aparece, por ejemplo, también en el sentido de la resignificación de cosas que antes parecían positivas y saludables. Los acuerdos a los cuales se llegaba en el pasado hoy día parecen renuncias. ¿Por qué? Hoy día tenemos más claridad sobre el hecho de que esos acuerdos no representaban convergencias en torno a una comprensión de lo que era bueno para el país. Representaban la futilidad a la cual la acción política quedaba reducida, dadas las trampas constitucionales. ¿Cómo se soluciona este problema? De lo que se trata es de buscar una manera de encontrar una manifestación del pueblo en el contexto de instituciones políticas que existen para neutralizarlo. Ese es nuestro problema. ¿Cómo puede el pueblo manifestar una voluntad constituyente cuando las instituciones bajo las cuales vivimos están hechas para que el pueblo no pueda manifestar su voluntad, o si lo hace, que sea irrelevante? Y yo creo que esto nos lleva a una cuestión fundamental que es importante tener presente y que tiene que ver con el sentido de esta campaña. Una reforma que sea obtenida mediante la tramitación normal de un proyecto de ley en el Congreso Nacional no va a ser sino la repetición del error de 2005. La reforma del 2005 nos muestra, por así decirlo, en negativo, en qué consiste la manifestación del pueblo. Una manifestación hecha normalmente a través del artículo 127 que establece el procedimiento de reforma constitucional, eso solo será posible en la medida en que no toque las trampas constitucionales. ¿Quiere decir esto entonces que hay que saltarse la institucionalidad, que hay que ser, entre comillas, rupturista? No, no quiere decir que no haya que usar las reglas institucionales. Lo que quiere decir es que la solución no va a estar en un proyecto de ley que se envíe al Congreso sujeto a las vicisitudes de las comisiones y negociaciones parlamentarias, porque serán en esas comisiones y negociaciones en que se ganará todo, menos lo que de verdad elimina las trampas que están vivas. Se ganarán las trampas muertas, se ganarán otras cosas que pueden ser en sus términos importantes, pero las trampas no se van a ganar. ¿Cómo se hace entonces? Aquí es donde esta campaña y otras campañas hermanas como Marca tu Voto entran, porque son campañas que buscan crear un movimiento político y social que de demanda por una nueva constitución que alcance una magnitud que sea suficientemente grande como para que entonces los procedimientos institucionales se desbloqueen. Y la pregunta, por supuesto, es si esto es puro voluntarismo, pura utopía, pura autoengaño. Y yo creo que estamos teniendo en nuestros momentos, en estos días, una explicación de que no son así las cosas. Por fin ahora, después de 2 décadas de defensa cerrada, la derecha se ha abierto a algunas modificaciones al sistema binominal. Son las modificaciones que las trampas permiten, ¿no? Son lo que ellos llaman perfeccionamientos. No solucionan el problema porque no eliminan el sistema binominal. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy día, después de 20 años de oposición cerrada? Y la respuesta está disponible incluso para quienes presentaron ese acuerdo al país. Uno de esos senadores dice, debo reconocer que el creciente apoyo de la ciudadanía a una asamblea constituyente está presionando a que sectores políticos que en el pasado se negaron al cambio, ahora se abran. ¿No? Ustedes, de ese modo nos da la pista. Eso es lo que hay que hacer. El hecho de que el acuerdo logrado ahora, el que hemos conocido recientemente, solo se refiere a una modificación parcial del sistema político, quiere decir que esa demanda todavía no ha crecido lo suficiente. No ha llevado a los que se benefician de la trampa a que se, entre comillas, abran lo suficiente. ¿Qué es lo que nos muestra eso? ¿Nos muestra que tenemos que llegar a la primera reforma que sea posible en el primer minuto que se abran? No. Nos muestra que ese apoyo tiene que seguir creciendo. Tenemos que hacer que ese apoyo sea cada vez más grande, hasta la que la presión popular por una nueva constitución sea tan grande, que entonces, pero solo entonces, se abrirán los canales institucionales de este modo. No se abrirán porque vamos a apelar a ellos y les vamos a decir que sus trampas son injustas. Toda trampa es injusta. Se abrirán porque la presión popular, la fuerza de un movimiento popular por una nueva constitución será tal que esa fuerza encontrará la manera de manifestarse a través de las instituciones. Esa es la razón por la cual campañas como esta y otras campañas hermanas, como ya mencioné, son tan importantes. No es que la solución venga directamente de estas campañas. Estas campañas constituyen el motor para un cambio constitucional. Sin estas campañas, sin estos esfuerzos, sin este trabajo duro y lento de construir una demanda popular que va creciendo y entregado solamente a las vicisitudes de la tramitación parlamentaria, en comisiones, en subcomisiones y en otros tipos de reuniones, lo que vamos a hacer va a ser repetir una y otra vez el fracaso de 2005. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias al profesor Atria. Y como usted lo ha señalado, lo que hoy estamos impulsando forma parte de nuestra historia. Forma parte de la historia que cientos, miles de chilenos y chilenas han anhelado en el pasado. Como ciudadanos y ciudadanas de hoy, tenemos el legítimo derecho, el derecho a soñar, dibujar y construir entre todos y todas el Chile que queremos. Bueno, y para saber claramente qué involucra esta convocatoria, un profesor, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, nos va a explicar el sentido de este nuevo esfuerzo de convocar a un plebiscito para una nueva constitución. Invitamos al profesor Manuel Antonio Garretón. Antes que nada, gracias por el honor y la posibilidad de expresar la posición de quienes han estado en la organización de este evento. Este es un encuentro ciudadano. Los ciudadanos y la ciudadanía no son solo un conjunto de individuos que reclaman sus derechos. No son solo consumidores aislados. Son aquellos que se preocupan y participan en las decisiones de los asuntos públicos, de lo que concierne al conjunto de la sociedad. Como dijeran los griegos, quienes no se preocupan de los asuntos públicos no son ciudadanos, son idiotas. Las inquietudes son... Para esto existen las instituciones, para acoger, plasmar, regular y promover las inquietudes ciudadanas, tanto aquellas que se refieren a los derechos individuales como aquellas que se refieren a la marcha de la sociedad, a su destino. Y la mayor y principal de estas instituciones son las constituciones. La Constitución expresa el modo como una sociedad, un país, quiere vivir y organizarse, cuáles son los derechos de sus habitantes. Y cuando las instituciones y la Constitución no responden a este principio de soberanía popular, los pueblos y la ciudadanía se movilizan para transformarlos, para no solo exigir, sino para ir construyendo nuevas instituciones y una nueva Constitución. En esto consiste ser ciudadano. En los últimos años, el escenario político y cultural de este país ha cambiado mucho más radicalmente que sus instituciones y sus élites políticas. Lo que crece es la conciencia en diversos sectores que este sistema político institucional heredado de la dictadura y que ha sido corregido parcial y positivamente por los gobiernos democráticos no da para más y ha perdido su legitimidad. Algunos sostienen que el sistema es legítimo, que los avances conseguidos en esta década se deben a la estabilidad que ha producido este mismo sistema. Pero desde el momento que hay muchos que impugnan, que no participan de él, que aumenta la desconfianza y el distanciamiento, tenemos al menos que aceptar que hay una crisis o conflicto de legitimidad. Y lo que estamos planteando y lo que el país está pidiendo es que ese conflicto de legitimidad y representatividad se resuelva entre quienes consideran que el orden establecido y que la Constitución es legítima y quienes consideran que no lo es. Y la fórmula que proponemos es una fórmula que precisamente busca resolver este conflicto y abrir una nueva época por causas institucionales, pero con la participación del pueblo soberano. Del mismo modo que la ciudadanía terminó con la dictadura, a través de un plebiscito, queremos hoy día que se someta a su decisión si queremos o no mantener las herencias de esa dictadura o si queremos superarlas definitivamente. Porque de eso se trata. La sociedad chilena está atada a su pasado dictatorial por dos grandes cadenas. Un modelo socioeconómico construido para generar desigualdades y segregaciones y un modelo político construido para preservar ese modelo socioeconómico. En el marco de esta institucionalidad y constitución, los problemas del país, cualesquiera que ellos sean y piensen en cualquiera de ellos, no pueden solucionarse. Y si bien una constitución no es la panacea que resuelve todos los problemas y tampoco asegura la felicidad de los pueblos y de la gente, es solo en el marco de ella que puede empezar a buscarse y acordarse la solución a tales problemas. La institucionalidad dominante, más allá de su retórica que incorpora valores y principios por todos compartidos, y que ha permitido mejorar condiciones de vida de la gente, impide la expresión y participación de los diversos sectores en la construcción del destino de la nación e impide que los ciudadanos y sus representantes puedan resolver efectivamente los problemas que nos aquejan. Las movilizaciones de los últimos años, la creciente desconfianza en los actores políticos y en las instituciones, la falta de participación en las elecciones, la emergencia de problemas, aspiraciones y actores que no encuentran cauce o respuesta en estas instituciones, han puesto en evidencia dos grandes cuestiones. Por un lado, la idea de una nueva constitución es hoy hegemónica y mayoritaria. Por otro lado, se ha producido una ruptura inédita en nuestra historia, la relación entre el mundo de la política y el mundo de lo social. Las recientes elecciones primarias muestran el interés de un sector de la sociedad en la política, lo que nos parece gran valor. Pero las permanentes movilizaciones y crecientes descontentos, la ausencia de vastos sectores respecto a las actividades políticas e institucionales, muestran que hay dos mundos consolidados que funcionan y que no se tocan. Lo que nos lleva a afirmar tanto la necesidad de una nueva constitución para Chile, como la necesidad de revincular lo político y lo social. Y no hay mejor espacio para avanzar en ambas cuestiones. La superación de las trabas que nos atan a la sociedad de la dictadura y la ruptura entre lo político y lo social, no hay mejor espacio que un proceso constituyente donde definamos el país que queremos ser y la política reencuentre su papel de lugar de debate y solución de las alternativas que la sociedad y sus actores y movimientos plantean. Los que firmamos el manifiesto que hoy nos convoca, hemos planteado no solo un camino, reforma constitucional que lleve a un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie por una nueva constitución y que si la opción mayoritaria es a favor de ello, se convoque una asamblea constituyente cuyo resultado sea refrendado en un nuevo plebiscito. No solo hemos planteado un camino, por supuesto que nos preocupa también el contenido de una nueva constitución. Queremos cambiar esta, uno, porque es ilegítima, pero dos, porque es mala y porque consagra un tipo de sociedad que no nos gusta. Lo primero alude al procedimiento, lo segundo alude al contenido. Así, hemos planteado un nuevo papel del Estado, la mayor autonomía de las regiones, una profundización de los derechos individuales y sociales, la protección y desarrollo de la diversidad cultural, la paridad de género, un Estado plurinacional con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la propiedad nacional de los recursos naturales básicos, un sistema político que asegure el gobierno de las mayorías, la representación y participación. Pero entendemos que sobre muchos de estos temas hay posiciones contradictorias y precisamente por eso hay que generar un procedimiento que asegure que todas las posiciones puedan expresarse y debatirse, y que este debate pueda llevar a grandes acuerdos que sean ratificados por el pueblo. Y por eso el mecanismo no es indiferente. Y a nuestro juicio el más adecuado es el de una asamblea constituyente, creada por ley y que asegure participación y representación de todos los sectores sociales y políticos. Se ha dicho que en Chile nunca las constituciones fueron elaboradas por asambleas constituyentes, sino en forma elitista. Pero lo cierto es que estamos por primera vez frente a una constitución impuesta fraudulentamente en una dictadura y que nunca, a diferencia de las otras, ha logrado legitimarse a pesar de las múltiples reformas que ha sido sometida. Recordemos que Chile es el único país del mundo que después de una larga dictadura que impuso su institucionalidad no ha hecho un proceso constituyente y el único de América Latina que no ha tenido una asamblea constituyente después de la dictadura. Pero si no se quieren aceptar estos argumentos y se insiste en mantener esta constitución o buscar mecanismos de reformas parciales, como ocurre con el cambio del sistema electoral binominal, lo que es necesario, pero que no puede hacerse hoy día sin ubicarlo en un proceso constituyente más amplio. Si no se quiere hacer esto, entonces preguntémosle al país cómo quiere resolver su problema constitucional. Y por eso estamos reunidos aquí, para proponer una salida al gran problema de Chile. No somos los primeros. Hay ya varias experiencias de movilizaciones y propuestas. Y ustedes tendrán la oportunidad hoy de escucharlas y verlas en este acto. Por un lado, las que vienen del mundo social, que van a mostrar la vinculación entre sus demandas y la necesidad de una nueva constitución. Por otro lado, las iniciativas en torno a una nueva constitución. Cada una de ellas es autónoma y no necesariamente coincidente en su propuesta específica, pero todas ellas deben converger, sin perder su especificidad, en un gran movimiento por una nueva constitución, por un plebiscito que abra el camino a la elaboración democrática de ella. Sabemos que ninguna de las fórmulas propuestas, ni plebiscito, ni asamblea constituyente, ni siquiera reforma constitucional para permitir una nueva constitución sin el veto de una minoría, existen hoy día en esta constitución. Pero tampoco estaban los grandes temas educacionales o medioambientales, o el de los pueblos originarios, o en otro momento el de los derechos humanos, en la agenda política oficial, cuando irrumpieron los movimientos y movilizaciones sociales respectivos que los pusieron. Y ello marca el camino, el de las movilizaciones sociales, el de los debates públicos para obligar a la institucionalidad. Sin movilizaciones y sin un pueblo activo que se moviliza por una nueva constitución a reformarse, seguiremos indefinidamente atados al pasado con ilusiones falsas de que estamos en un país en progreso. Pero tales movilizaciones no tienen destino si no encuentran un cauce institucional, es decir, si no se vinculan a la propuesta política. Y en este sentido, este año abre una posibilidad y una oportunidad de revincular la política, los tiempos políticos, los mecanismos políticos con la demanda ciudadana, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Llamamos a todos los candidatos a debatir y pronunciarse sobre este tema en términos concretos y queremos comprometerlos en este empeño. Hagamos de este año electoral y de las elecciones, ya sea a través de fórmulas como marcar el voto o de emplazamiento a los candidatos o cualquier otra, un verdadero referéndum simbólico sobre el tema constitucional. Convirtámoslo en el eje programático principal de las campañas. Y, por supuesto, más allá de ellas y más allá de las elecciones, mantendremos vigente, sin desperdiciar la oportunidad de este año, mantendremos vigente nuestro principio de crear una gran movimiento por una nueva constitución a través de un plebiscito más allá de las elecciones mismas, porque no nos agotamos en ella. No desperdiciamos la oportunidad de este año, pero entendemos que esa es una tarea que no se agota en las elecciones. Y el llamado a votar que hacemos, lo hacemos para que el país se pronuncie sobre una nueva constitución, tema que más allá de las elecciones será la exigencia que haremos a quienes sean electos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Antonio Garretón. Como ha señalado, en este esfuerzo confluyen distintos orígenes, diversas opciones políticas, todos con un mismo fin: dotar a Chile de una nueva constitución. Y en esto también se unen las distintas sensibilidades que ilustran a la patria. Queremos invitar a la gente que está de pie a sentarse. Hay muchos asientos todavía. Bueno, me es infinitamente grato presentar a quien va a venir al podio ahora, un ser humano extraordinario, una voz que ha enriquecido este país, don Raúl Zurita, nuestro premio nacional, que viene hablando para Chile hace tanto, tanto, tanto tiempo. Muy buenos días. Yo solamente quería recordar algunas viejas palabras. Estar amarrado a la Constitución del 80, en realidad estar amarrado al horror, a la noche, es seguir perpetuando la más profunda violencia que se le ha cometido al pueblo de Chile. Recordé una frase del poeta Rimbaud que Pablo Neruda citara en su discurso al Premio Nobel. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. El pueblo de Chile, el pueblo de un país que antes de ser un país fue un poema. Este pueblo que es muchos pueblos, que habla muchas lenguas, que ama porque lo importante es el amor, no los candados que se le quieran poner. Este pueblo diverso, como son diversos los ríos. Nuestro pueblo se levanta desde el fondo de sí mismo, desde la noche, para recogiendo la mano que nos dejaron tendidas sus muertos, Salvador Allende, Miguel Enríquez, Jorge Muñoz, para recogiendo las manos de cada uno de los caídos, para retomar su historia, para retomar su aliento y sus sueños, para retomar su horizonte y escuchar de nuevo los latidos del corazón plural del que estamos hechos, este pueblo que canta, del amor de Chile, el amor de todas las cosas que de norte a sur, de este a oeste se abren y hablan. Los torrentes y los nevados que se tocan y hablan amándose. Porque en este mundo todas las cosas deberán hablar de amor. Las piedras con las piedras y los pastos con los pastos. Porque así deberán amarse las cosas. Las playas, los desiertos, las cordilleras, los bosques de más al sur, los glaciares y todas las aguas que se abren tocándose, para que tú las veas, se abren. Solo para que tú lo escuches, Chile se levanta. Solo para que tú y yo nos miremos por todo el horizonte, si mira, se levantan. Y se levantan para reencontrarse con su libertad y con su amor. Y se levanta para que la vida sea más fuerte que la muerte, para ser dignos del universo que habitamos, y se levantan para darse una constitución, es decir, un estatuto, es decir, una fe, que sea la cara radiante de las muchedumbres y de su recobrada esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Zurita, símbolo de la expresión cultural de nuestro pueblo. Un antecedente importante del paso que hoy estamos dando han sido sin duda los procesos de movilizaciones de los últimos años. Es así. Por ello queremos escuchar desde sus propios protagonistas su visión sobre la necesidad de contar con una nueva constitución que interprete a todos los chilenos y chilenas. La movilización de los jóvenes ha sido tremendamente importante. La memoria nos lleva a 2001 con el mochilazo, primera señal por el reclamo del carné escolar. Otro hito importante sin duda ha sido 2006 con los estudiantes secundarios, que fueron ellos quienes iniciaron procesos de discusión ciudadana pública y de protestas por sus demandas profundas. En todos estos años han sido protagonistas de los cambios que exige Chile. Y ahora queremos invitar a dirigirse a los presentes al presidente del liceo, Arturo Alessandri Palma, y vocero de la CONES, Moisés Paredes. ¿Aló? Puede ser acá. ¿Dónde prefieres? Invitamos acá a ser protagonista. Vamos, Moisés, tú puedes. ¿Te pidieron que se ponga la arriba porque no iba a haber foto? ¿Quién te dio eso? Muy buenos días. Entonces, Gabriel Boric, Carlos, que está aquí, que no se demore tanto. Estimados compatriotas, hace exactamente una semana, un senador de la República dijo las siguientes palabras: si no cambiamos el binominal, el apoyo a la Asamblea Constituyente es inevitable. Creo que esta frase representa y hace develar el verdadero objetivo que debiese tener este espacio, el cual nosotros que sentar los precedentes para la creación de una fuerza constituyente, fuerza que tenga la capacidad de irrumpir dentro de la institucionalidad política que se encuentra secuestrada por personajes tan nefastos como quien dijese las palabras anteriormente mencionadas. Y con todo lo anterior, me refiero a quienes han gobernado a espaldas de las verdaderas mayorías, esas que en los últimos años se han volcado a las calles exigiendo la construcción de ese Chile que nos alcanza a todos, construcción que nace y yace en el seno de los movimientos sociales y en una nueva constitución para nuestra patria. Por otra parte, los estudiantes hemos entendido que nuestra lucha trascienda lo educativo y por tanto hemos asumido que no podemos quedarnos con que somos el futuro de Chile, sino que debemos construir ese futuro junto a los demás actores sociales, aliándonos como ciudadanos y, por qué no decirlo también, como izquierda, para de esa forma despertar y mover a quienes están en los escaños apernados del Parlamento, para de esa forma abrir las puertas ideológicamente cerradas de la moneda, pero también para construir en los núcleos más bajos de una sociedad que se desgasta, pero que tiene en esta colectividad una inyección de esperanza, una inyección de esperanza por el cumplimiento de un sueño. Y dentro de ese sueño están todo el pliego de demandas que dentro del mundo social se han discutido desde los espacios más humildes, como la asamblea de los sindicatos y los mismos espacios que generamos nosotros, que no por ser humildes tienen menos poder, porque el porcentaje de representación que tienen en estos momentos es mucho más legítimo que el porcentaje que tienen muchos de los políticos, de los partidos y de los también personajes que no han tenido la capacidad de una vez por todas de abrir la política a los cambios con los movimientos sociales. Para finalizar, quiero hacer un llamado a los compañeros y compañeras presentes, un llamado a no olvidar las tareas que como fuerza social tenemos pendientes y debemos resolver, tareas que esperemos logren sanar la profunda herida que el tiempo ha sobrepuesto en nuestra historia, en nuestra tierra, más bien dicho, a no olvidar que la historia nos ha dejado en claro que es un férreo canto social, hermana de la memoria y prosélita de sus transformaciones. No podemos ignorar en ningún segundo de este año que nos encontramos en una etapa tan compleja como histórica. Ser ignorantes de eso o aparentar soslayarlo es también ser parte de la abundante amnesia colectiva a la que estamos obligados a enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias a Moisés Paredes, dirigente de los estudiantes secundarios. Y junto a los secundarios, En el clamor por educación pública, gratuita y de calidad, han estado los universitarios, los nombres de la expresidenta de la FECH, Camila Vallejo, el expresidente de la CEUC, Giorgio Jackson, quien también firmó el manifiesto, pero hoy está fuera de Chile, resonaron con fuerza en nuestra patria estática del año 2012. Y no puedo dejar de mencionar a nuestra Violeta Parra, que dijo: me gustan los estudiantes porque son la levadura. Bueno, el 2012, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también continuó el proceso iniciado previamente y fue también protagonista de la lucha por cambiar las bases de la institucionalidad educativa del país. Invitamos ahora entonces a él, a Gabriel Boric. Armados con una ardiente paciencia. Qué bonito, Raúl, lo vamos a integrar. Eso. Qué sintomático que hoy día estemos aquí reunidos en el ex Congreso Nacional, aunando voluntades por una nueva constitución mediante asamblea constituyente, mientras paralelamente en el actual Congreso Nacional y en el gobierno, los fríos pasillos de la Moneda, se presentan proyectos que, como decía Moisés, son reformas al sistema político con el objetivo declarado de evitar lo que hoy día precisamente reivindicamos aquí. El viejo gatopardismo de cambiar algo para que todo siga igual. Su miedo, señores Patricio Walker, señor Piñera, nos da fuerza. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación a este acto. Yo vengo desde Magallanes, donde también estamos levantando iniciativas por una nueva constitución con los compañeros de Marca Tu Voto, también aquí presentes. Y es importante también sentir que las regiones, desde las regiones también se expresa ese sentir de que necesitamos un nuevo pacto. Quiero agradecer la invitación a este acto, porque durante muchos años los movimientos sociales han luchado por multiplicar la fuerza de quienes quieren derrotar la herencia de la dictadura cívico-militar, abriendo una nueva etapa democrática para el país. Los movimientos de los que hemos sido parte, miles de chilenos, no son propiedad de ningún dirigente o grupo. Han involucrado a cientos de miles y con amplitud, fuerza y diversidad, han logrado demostrar a la sociedad que la dictadura cívico-militar sigue viva no solo en la forma de enclaves autoritarios ni en las leyes, sigue viva en este modelo económico, político, social que ha hecho de cada rincón de nuestras vidas una mercancía. Por eso, este acto tiene para nosotros un significado tan importante. Es parte de lo que hemos logrado en la lucha, sumar las fuerzas de hoy, a las emergentes, a las que hemos sido excluidas y también a las fuerzas de ayer, que en su momento, y hay que decirlo, fueron parte de la política de los acuerdos, de la transición, de la larga y tediosa transición a la democracia. Hoy sumamos lo nuevo y lo viejo en la lucha por desterrar de una vez por todas el legado de la dictadura cívico-militar plasmado en su ilegítima constitución, en la salvaguarda del orden que hace del ser humano un simple apéndice del mercado. Nos preguntamos, ¿cómo vamos a lograr nuestros objetivos? La derrota histórica del orden social de la dictadura solo puede ser infringida por una amplia alianza social y política, una nueva mayoría que no nacerá de los vestigios del pasado, que actúe unida, que se asiente en el protagonismo de las fuerzas sociales y que construya una nueva fuerza política plural ante el descalabro y descrédito de la vieja política. Hoy queremos una vez más hacer el llamado a forjar ese gran entendimiento. Hay que sumar a muchos más de los que estamos aquí presentes. Pero esto, y es importante que permee en todos nosotros cuando salgamos de este espacio a conversar en los sindicatos, en las familias, en las federaciones, en las poblaciones, que lo hagamos con gran humildad, sin hegemonismos y sin caudillismos, sin aventuras personales. La nueva política no vendrá de la mano de llaneros solitarios. Lamentablemente, vemos que seguimos cometiendo los mismos errores, y en eso tenemos que ser autocríticos. Los intereses personales, las legítimas aspiraciones de los distintos grupos, hoy se confunden, nos confundimos, en un enjambre que no ha sido capaz de plantear ante la sociedad chilena una alternativa distinta. Nos falta a todos mayor racionalidad, más apertura al otro. Todos estamos todavía al debe, pero que estemos acá es una muestra de que debemos seguir trabajando en ello. Mientras lo hacemos, las fuerzas sociales saben muy bien que lo que viene es defender lo avanzado, defender los cambios que hemos exigido con movilización. Los defenderemos en la política y en el próximo gobierno, desde la calle. La mayoría que necesitamos se forjará al calor de estas luchas, sumando a quienes estén del lado de la democracia y de la igualdad y separando aguas nítidamente con quienes defienden la mercantilización de la vida y la política, que están en todas partes. No nos olvidamos del viejo partido transversal que sigue actuando ahí en la sombra. Será una etapa abierta y deberemos ser también abiertos en este proceso de acumulación de fuerzas. Sería imposible de otro modo. Coparemos las calles, sin lugar a dudas, pero por sobre todo necesitaremos creatividad y amplitud, imaginación para inventar y resolver lo que las generaciones pasadas no pudieron y conquistar los cambios que hoy, en pleno siglo XXI, la humanidad toda y los chilenos siguen esperando. Libertad, igualdad, democracia. En una sola palabra, felicidad. A mí, con esto termino, siempre cuando hablamos con las generaciones que nos antecedieron, me cuesta mucho identificar, y yo creo que el que estemos aquí presentes es una síntesis de ello, la experiencia, separar las aguas entre la experiencia que como nuevas generaciones, como jóvenes, debemos tomar de ello, porque el mundo nos inventó el 2006, el mundo nos inventó el 2011, somos herederos de luchas pasadas y dialogamos dialécticamente con ellas y las necesitamos. Y me cuesta identificar esa experiencia necesaria y separarla y despercudirnos del temor que también traen a cuestas. Yo creo que el que hoy día estemos estas dos generaciones reunidas, estas quizás más generaciones reunidas, es tremendamente positivo porque conjuga la esencia de esas luchas sociales. Armados con los aprendizajes de ayer y con las banderas que nunca pasarán de moda, con las enormes fuerzas creadoras del mundo actual que brotan de la colaboración de millones y que se expresan en nuevas formas de solidaridad de lucha. No seremos sangre nueva para viejas derrotas, porque tenemos la esperanza intacta de que lograremos una nueva constitución mediante asamblea constituyente para nuestro país. Muchas gracias. Gracias a Gabriel Boric, que ha venido a participar desde la región de Magallanes. Previo a las grandes movilizaciones estudiantiles de 2011, la aprobación del proyecto Barrancones en Punta Choros ya había concentrado a la ciudadanía en las calles. Pero fue en mayo de 2011 cuando Chile y el mundo se sorprendieron con las protestas que durante semanas y a lo largo de todo el país se originaron luego de la aprobación en primera instancia de Hidroaysén. Presente en este proceso ha estado el ecólogo Premio Right Livelihood o Nobel Alternativo y coordinador internacional de Patagonia sin represas, Juan Pablo Orrego. Buenos días a todos y a todas. Qué bueno estar aquí juntos hoy día. Como decía Malucha, soy ecólogo, presido hoy día una ONG pequeña, Ecosistemas, a toda honra, que es una de las organizaciones fundadoras de la campaña Patagonia sin Represa y del Consejo de Defensa de la Patagonia. Y la pregunta que me plantearon era explicar, bueno, ¿por qué estamos aquí? La han respondido todas las personas que han hablado antes. Pero yo le quería contar que a fines de los 80, comienzos de los 90, junto con el retorno a nuestra imperfecta democracia, comenzamos a desarrollar la emblemática campaña de defensa del Alto Biobío, otrora uno de los ecosistemas ecológicamente más ricos de nuestro país y habitado por comunidades pehuenche. La amenaza, como ya casi es tradicional, era un proyecto hidroeléctrico, social y ecológicamente abusivo de Endesa Chile, ya privatizada, robada en realidad a todos los chilenos y las chilenas en 1989. Tratando con mucho idealismo e incluso ingenuidad e inocencia de defender este patrimonio natural y cultural nacional de valor incalculable, chocamos de frente contra el muro del problema estructural de nuestro país. El legado de Pinochet, de Jaime Guzmán, de Milton Friedman y de varios otros. La Constitución del 80 y su artículo 19, número 24, que consagra la propiedad privada de las concesiones, en particular de los derechos de agua, y que mercantiliza las aguas de nuestro país y las entrega al mercado, como una mercancía cualquiera. El Código de Aguas de 1981, la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, el Código Minero de 1983, etcétera. Desde una campaña ambientalista descubrimos el jaque legal, político, institucional, administrativo a la democracia que nos impusieron durante la dictadura, así como las características neocoloniales y autodestructivas del modelo de desarrollo asociado, basado en una fase productiva primaria, mega industria minera, forestal y pesquera, concentrada en las manos de unos pocos clanes de oligopolios hoy transnacionalizados. Este tipo de así llamado desarrollo devora territorio, devora energía, aguas, cuencas, bosques, flora y fauna terrestre y acuática, desintegra comunidades y desgarra tejido social. Ahora, por denunciar tempranamente todo esto, hemos sido hostigados, aislados mediáticamente, tildados de ecoterroristas antidesarrollo, de talibanes del medio ambiente, por empresarios, pero también por políticos de todo el espectro, varios de los cuales siguen hoy en sus carreras parlamentarias vitalicias, en gran medida por culpa del sistema binominal, como se ha dicho, que es una de las piezas clave de este jaque. Ahora, en el ámbito socioeconómico, el modelo ha sido brutalmente eficaz. Investigaciones muy recientes ubican a nuestro país, que es quizás uno de los más privatizados y de los más caros de toda Latinoamérica, entre los 10 países más desiguales del mundo y quizás como el país con la más aguda concentración de extrema riqueza en la cúspide de su pirámide socioeconómica de todo el mundo occidental. Hoy, con un colectivo nacional e internacional, enfrentamos el descabellado proyecto Hidroaysén de Endesa y Colbún en la Patagonia chilena y lo hacemos con la misma mirada crítica sistémica, lo que probablemente ha contribuido a la masiva y transversal convocatoria de Patagonia sin represas. El contexto institucional, sin embargo, es prácticamente el mismo. Muy poco ha cambiado desde entonces en este sentido. Han faltado la visión, la valentía, la voluntad política. Y hay que decirlo, ha habido mucha complicidad. Las modificaciones de la Constitución y del Código de Agua en 2005 y 2006 fueron correctivas, cosméticas. Necesitamos cambios estructurales radicales, de verdad, para que nuestro país recién comience a asomarse a la democracia y a la sustentabilidad ambiental, para lo cual necesitamos transitar a una fase productiva terciaria, sustentada en educación de alta calidad para todos y cultivar una cultura de la solidaridad, del arraigo, de la expresión artística, del desarrollo de lo cualitativo. Y necesitamos urgente esta mutación cultural, psicosocial, dejar de ser víctimas de un modelo disfuncional para ser agentes proactivos de su transformación. Así que aquí estamos, dando un importante paso, impulsando un movimiento social para cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Cada uno desde su nicho, desde su capacidad, desde su experiencia, contribuyendo al florecer de un nuevo Chile, mucho más bello, justo y evolutivo, que siempre ha sido y es absolutamente posible. Ahora, nadie dice que esto vaya a ser fácil. Hay muchas inercias de todo tipo. Pero esto hay que tomarlo como un aliciente. Sigámosle entonces poniendo en el hombro, todos juntos, gota a gota, como dicen por ahí, estamos haciendo el río incontenible para la purga y la metamorfosis de nuestro país, Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Rego. Digamos que los procesos de movilización, la voz de la conciencia, la voz de la ética, la voz de la espiritualidad ha estado presente y ha sido también fundamental. En las principales luchas de Aysén, en la Patagonia sin represas y en el movimiento social del año pasado, un hombre ha llamado la atención sobre las injusticias. El agua para la vida, la represión de las comunidades, el país injusto en que nos hemos convertido, en la voz de un obispo. Está con nosotros Monseñor Luis Infanti de la Mora, obispo de Aysén, y lo invitamos al escenario. Muy buenos días. La Constitución Política del Estado es el marco referencial esencial en que se plasma nuestro sueño de país y nuestra responsabilidad y compromiso en construirlo. Por ello, será siempre necesario preguntarnos qué país queremos construir. Esta pregunta nos la hacemos todos, continuamente, y las respuestas son muy variadas. Hay quien quiere mantener el país como está actualmente. Hay quien, añorando el pasado, quisiera volver al país de 35, 50 años atrás y más. Hay también quienes reconocemos los significativos avances de la humanidad y de Chile que nos llevan a afirmar con absoluta claridad que estamos en una nueva época de la humanidad. Cuando surgen y arrecian los vientos de nuevas épocas de la humanidad, hay quienes construyen altas murallas para intentar parar los vientos y quienes, con mayor sabiduría y fecundo atrevimiento, construyen aspas para molinos y optimizar así la potencia de los vientos, a veces huracanados. Un mínimo grado de objetividad histórica, social y legal nos obliga a reconocer no solo que la actual Constitución Política del Estado está manchada en su elaboración y aprobación por un doloroso tiempo histórico, sino también reconocer que ha manchado de indignación, de injusticias, de pobreza, de exclusión, de dolor a grandes sectores de nuestra sociedad y de nuestra madre tierra a lo largo de estos 33 años de su vigencia. Este sufrimiento clama al cielo y exige cambios profundos históricos para realizarlos con sabiduría, valentía y paz, acordes con la nueva época, ahora, antes que el malestar y la irritación pudieran llegar a alterar gravemente la paz social. El actual sufrimiento y la indignación no son casualidad, pues son fruto de una estructura sociopolítica económica que privilegia a unos pocos y margina a la gran mayoría. Una estructura claramente ideada, planificada y legalizada en la actual Constitución. Desde su origen, su ideología y su concepción de Estado, impone un nefasto modelo neoliberal que ofende nuestra dignidad. Cada día que pasa nos convence más la afirmación de Einstein: los problemas no se pueden resolver con los mismos principios que los creó. ¿Qué ofende nuestra dignidad? La pobreza. En 1974, los responsables de los países de todo el mundo decidieron emprender políticas para erradicar la pobreza absoluta antes del año 2000. Aguda resolución, pues la pobreza es el signo de la indignidad humana, de la exclusión social, es el caldo de cultivo de la violencia y es fruto de una planificación político-económico-cultural que podría ser incluso intencional. Con el pasar de los años, considerando el fracaso de esta decisión, en 1995 los mismos actores políticos decidieron reducir a la mitad la pobreza a partir del año para el año 2015. Ante el nuevo fracaso, podemos constatar que en estos últimos, sobre todo últimos 10 años, se practica una lucha no contra la pobreza, sino contra los pobres. No poca responsabilidad en esta política la tienen los Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos a ellos obsecuentes, que han buscado desmantelar los estados, liberalizando los mercados, desregularizando casi todos los sectores públicos, mercantilizando los bienes comunes, agua, alimentos, tierras, etcétera, sobre todo. Una política que cree que la riqueza y no la vida es la prioridad. Chile es un experimento mundial fiel y puro de este modelo, plasmado en la Constitución del 80, que legaliza la marginación y exclusión de los pobres y la depredación y mercantilización de los bienes comunes, sobre todo los esenciales para todo ser vivo. En esta Constitución se han abierto las fronteras para vender Chile al mejor postor. Confío que no venderemos nuestra conciencia. El poder. Sufrimos una estructura de poder económico, político y judicial que acalla, margina y aplasta al indefenso, al débil, a los jóvenes y a los pobres. Desde los tiempos de la dictadura, pero también en todos los gobiernos siguientes hasta el actual. Muchos de los que gozan de los privilegios del poder siguen tomando sus decisiones preocupados más por mantener y potenciar sus cuotas de poder que por favorecer el bien común y la práctica de una mayor madurez democrática. Entonces, con preocupación e indignación, nos preguntamos: ¿qué injerencia resolutiva tiene el pueblo en las decisiones relevantes que atañen la vida del mismo pueblo? ¿Puede seguir así un país sin definir y marcar cuáles son los valores y los principios fundantes, el alma de Chile, como hablaba y amaba plantear el cardenal Silva Enríquez, el medianamente largo y participativo proceso para elaborar una nueva constitución? Facilitará el diálogo respetuoso y democrático, los necesarios consensos en la amplísima variedad de temas humanos, culturales, sociales, morales, políticos, económicos, sea de Chile, sea de nuestra activa e indispensable participación en el concierto de los países de la patria grande, Latinoamérica. Es conciencia común indiscutida que la educación es un sector clave para formar ciudadanos impulsores de la nueva sociedad, no para moldear consumidores o mano de obra para un modelo económico, sino para formar personas críticas, constructivas, creativas, alegres, solidarias, participativas, artistas de la vida y de la historia, conscientes de sus derechos y deberes. La educación es una prioridad ética. Y un deber esencialmente ético es cambiar la actual Constitución, pues aunque se le sigan haciendo algunos cambios cosméticos, la mona vestida de seda, mona queda, seguirá manteniendo la esencia. Seguirá manteniendo la esencia, el ADN que le imprimieron sus creadores, de profundizar la separación cada vez más indigna e inmoral de dos, tres o más chiles. No queremos avalar esto con nuestro silencio, con nuestra indiferencia o con nuestra pasividad. Y para terminar, en esta nueva época de la humanidad y de Chile, reconozco y valoro el cambio más medular que estamos celebrando. La conciencia de reconocer que vivimos en un país herido, herido por la injusticia, la inequidad, la marginación y la pobreza. Pero sobre todo, reconozco, valoro y aliento el potencial humano, ético y espiritual que tenemos como pueblo, en la construcción del Chile que anhelamos y por el cual limpia y valientemente luchamos. Ánimo y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Infante. Está dicho. Lo hemos dicho, Chile tiene una deuda esencial con sus pueblos originarios. Han sido centenares de años en que el Estado no ha querido reconocer su multiculturalidad, invisibiliza su pasado y, lo peor, su presente y su futuro. Por eso creemos que un punto de partida esencial es el reconocimiento de Chile como un país multicultural. Para hablar de ello está con nosotros Elisa Loncón, quien lo hará en Mapudungún y cuya traducción en el documento que se ha entregado la pueden seguir ustedes. Mari Mari Pucompañ, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. El ñe ni gulsungual ni puche ni rimeu, puunel mapuche ni piel. Feipilein, soamiin guiñehue constitución, filrume monienche youlu, democrática piñel, Kafil as moñen meu reculuam. Mapudungun meu me kefint fashizungu. Mapuchen en muinche. Ka yam kelu inshin tain kewen tain kuifike kimun. Wisham pram luin moñen tain kuifike che. Fei meu yemai. Soye pupataka chipan turupan mutiesta o colonialismo peyum. Petú mapudungu leín la mien. Huichá leín. Huichame que fiín taín mleánin mapumeu. Incayaín inás moñen feipileín. Ñenuán mu kuchankawun. Ñenuán mu filla. Xeu tú que leám ayú que leal taín puché. Cañetume que la fiín tipu chilenu. Weishame que fiinti si estau, wishuche el kelu. Yam no luin kisungnegun, kimlu inshinta in sheu rupatual. Fenkienu lucho kilei, welu re wishumen tume que fiita in puche. Koilatun mu, fel compañe pipiefi, lofcheni gnekawam in mapumu. Kample ni amual ni newen. Femnyeshi amulei ni militar tukun tain mapumu. Incatu que fi intra wenche, inatu que fi intra wenche, moritu que fi chesa wen, ka yam que la fi pichique chie, ni normo nien, kutan kaukleita impu pichique le chelof meu. Elula la in, incaya inta in kisungene wen, feipia in, shem ta in zungual, chumnechi amuleal in monien. Incayaín taín kisú ngneun. Incayaín taín lifrenien in tukuleam lof meu, renma meu. Weishaleaín taín kmefeleam in mapuñu ke meu, kmemoniel nial taín purenma taín puchoyim, kom taín pulamien. Feimeu mulei taín feibial. Afpe ngenoramtun politika. Ca proyecto con concesiones eléctricas, obtentores vegetales ancestrales piñelu, ca feita nien cauquelelu taín chinta in quimuen meu, ca tichi maguida ley, nien tumequel catipache, afpeti hidroeléctrico proyecto mlelo fiu fiu maupu meu, nel tume meu, ca culine que pe pulofche, Comnen tungelo ni filmo nien, chichantu kunuel ni mapu, forestale meu, hidroeléctrica willi mapu meu, katishiminera picun mapu ple. Feipilein, purum chipatu peta in puweisha fe malal tukulelu, huesalka laingun kisuengun, tishi estado ni huesalkan mu feimuta feleingun, nien kauluta in mapu mu. Afpe, Quintupusam, afpe, antiterrorista norum, chipatu petapu miliku mapuche mapumu, milit. Normonien, huelniepe, langamniel ni puche, incalu ni mapu, kpalme. Suami in faliu tunyan fila nun mapuche nias monien. Norumalo futata wunche, chem konan fil rakizuam, democratica nial, churum nial in kuifike as monien, ti democracia engu, kakme konan malen kimun, cheo tipayan malen kesau. Amul nia in tike wan north ngun, kafe mechi ni fil rume kimun, E purume que won chilcatun pupi chiqueche, con pepu chileno mutichi, e purume que mun chilcatun ka. Te fallengun suami kimal inchinta inkimun, yamcheal chusikenantu. Suami infirume que mun, universidad meu, nostram kayalta inkuifike kimun, nentual weke kimun, yafuluam cheka yafuluanta in mapu. E purume que won política mlepe, sheum len puanen mapuche, e purume que won genielu. Ruf nyant fascisungu, mtumpe fiin com ta impuche chaguleal, incayam ta in normonien, capial, we constitución, sheu conan com puche nyerakizuam, aymara, quechua, licanantai, diaguita, rapanui, mapuche, Kawashkar, Selkman, Yaganengun, Ka Mtumpein, Kompushilenu, Chawun, Che, Churche Kaleal, Tefachi, Sungum Meu, Tefachi Weichan Meu, Epurumenglam Tuun Meu, Chem Yamnyan, Filmonien, Filas Mapu, Filkewen, Inkayain Tain Mapu, Inkayain Tain Filmonien, Marichi Weu Pulamien, Marichi Weu Compuche, Marichi Weu Compu Pueblo de Chile, Felipe May. Muchas gracias a Elisa Loncón. Es evidente que Chile está en un proceso de cambios y uno de ellos es la necesidad de respeto y de inclusión. Un sector que ha logrado con éxito establecer la agenda de los derechos de la igualdad, los derechos para la diversidad sexual. En esta jornada, el portavoz del Movimiento por la Liberación Homosexual está junto a nosotros. Invitamos a Jaime Parada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, aunque en rigor creo que debiese estar aquí en este estrado mi amigo, maestro y a veces también verdugo, Rolando Jiménez, dada la tremenda lucha que ha dado durante más de 2 décadas. Para mí es un honor representar al movimiento, representar a la diversidad y también representar a Rolando, quien digo, es mi maestro. Voy a hablar en mil caracteres, eso es lo que nos pidieron. Los aquí reunidos compartimos el sentimiento de vulneración y desprotección originado en una carta fundamental tan ilegítima como obsoleta. Una constitución que nos afecta como país, pero también como minorías. Es el caso, en el caso de la diversidad sexual, como minoría movilizada por más de 2 décadas. La actual constitución no nos resguarda contra la discriminación y tampoco se hace cargo de la igualdad ante la ley como un hecho exigible, pues se queda en lo meramente declarativo. Esto porque no se reconoce la diversidad como una realidad social y cultural. El problema es de base. La actual Carta Magna, hecha entre gallos y medianoche y aprobada sin padrón electoral, se sostiene sobre principios conservadores que propugnan una visión unívoca del ser humano donde no todos tenemos cabida, ni los pueblos originarios, ni los homosexuales, ni los inmigrantes, ni los discapacitados, ¿y para qué seguir? Estoy aquí, estamos aquí para sumar fuerzas. La diversidad sexual movilizada ha demostrado que está en la lucha por más derechos constitucionales. 200.000 homosexuales, transexuales y heterosexuales en las calles durante 2012 así lo confirman. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos de las grandes minorías, de los rechazados, de los oprimidos, de los desplazados, de los vencidos, para hacer de esta, por fin, una sociedad justa, una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Los últimos hechos noticiosos de nuestro país han repuesto una vez más la discusión sobre los derechos de las mujeres, que según muchos indicadores no son respetados en propiedad. Esto a pesar de representar más de la mitad de la población del país. Por ello, está presente hoy Isabel Cárcamo, en representación de las luchas por los derechos de las mujeres. Isabel. Bravo. Las mujeres movilizadas somos herederas de la lucha de Belén de Sárraga a comienzos del siglo pasado en el norte salitrero, de las sufragistas de los 30 con Elena Caffarena y Olga Poblete, de las mujeres que en dictadura dijeron lo personal es político y democracia en el país y en la casa. Y en un acto unitario llenaron el Caupolicán buscando recuperar democracia, libertades y sueños. En los últimos años hemos enfrentado las barreras que opone el patriarcado a nuestros derechos. El Tribunal Constitucional nos obligó a defender la anticoncepción de emergencia, convocando a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a una de las primeras grandes movilizaciones sociales. La necesidad de vida libre de violencia nos llevó a instalar el concepto de femicidio en la escena política, social y jurídica. La nueva ley penalizó estos crímenes y la sociedad fue sabiendo que el machismo mata. La herencia dictatorial que prohibió el aborto en toda circunstancia marca nuestras agendas: o exigimos aborto terapéutico o luchamos por nuestro derecho y libertad de decidir aborto legal, seguro y gratuito ahora. También marcan nuestras agendas el trabajo digno para todas y todos, el derecho a la sindicalización y a la huelga, las pensiones justas, la educación pública de calidad y no sexista, la defensa de la semilla y del medio ambiente. Las mujeres formamos parte medular de todo el movimiento social. El patriarcado chileno no ha dado respuestas desde su institucionalidad frente a las desigualdades señaladas. Muchas de nosotras tenemos la certeza que nuestros derechos y libertades requieren de una nueva constitución y por eso reconocemos el proceso constituyente como una gran oportunidad de cambio para las mujeres y para todo el pueblo chileno. Gracias. Sin duda que la libertad individual es un bien preciado por cualquier sociedad democrática. Y en Chile ese debate está creciendo, como lo demuestran las múltiples movilizaciones a través de la patria. Uno de ellos es la lucha por el autocultivo de marihuana como una interpelación abierta a las incoherencias de nuestro actual marco normativo. Queremos invitar a quien ha sido uno de los rostros de esta causa, Ana María Gasmuri. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. De verdad es emocionante estar aquí en esta mañana de sábado, emocionante ver lo que está pasando, lo que entre todos estamos construyendo. Chile, país OCDE, hemos obtenido este preciado título de país puntero, de nación triunfadora y pujante, transformándose en símbolo de modelo llevado a su extremo más desquiciado, siendo la codicia y el lucro instaurados como un valor, convirtiendo la ley del más fuerte en la imperante en todos los vínculos humanos. El tipo de sociedad que construimos, feroz y competitiva, genera sin duda grandes desequilibrios en la salud de sus integrantes, que viven en la angustia de sentir cuestionado su propio valer, vulnerados en su dignidad, ya que en esta mecánica de lucha y competencia, arrogancia y desconfianza, para que uno gane, otros varios, la inmensa mayoría, deben perder. Y en este escenario de egoísmo y abuso, la guerra contra las drogas en nuestro país, con especial énfasis en perseguir la cannabis, ha sido, además de un rotundo fracaso, un poderoso medio de criminalización y control de los ciudadanos, en particular de la juventud y de las mujeres. Para que ustedes sepan, del total de la población penal femenina en Chile, el 52% está ahí por ley 20.000, por ley de drogas. Los usuarios de cannabis son perseguidos y tratados como delincuentes, siendo vulneradas sus libertades individuales y su derecho a elegir utilizar esta planta milenaria para usos medicinales, recreativos o espirituales, aliviando así en parte el estrés y el dolor provocado por la naturaleza de la vida poco amable que llevamos. Necesitamos cambios profundos. Necesitamos una política de droga que ponga en el centro a las personas y sus contextos, con pleno respeto a los derechos humanos. Necesitamos cambios profundos que nos devuelvan la dignidad como sociedad, cambios que surjan desde el corazón de las comunidades, que terminen con la inequidad estructural de este modelo que niega al otro y su valor. Necesitamos darnos un nuevo orden donde haya espacio para la empatía, la colaboración y la cooperación. Un nuevo orden que garantice terminar con la violencia hacia las mujeres. 30 femicidios llevamos ya este año. Un nuevo orden que garantice terminar con la violencia hacia nuestros pueblos originarios. Un nuevo orden que garantice la protección integral de la infancia. Necesitamos una constitución engendrada y nacida en libertad, de todos y para todos. Por eso estamos aquí y ahora, para hacernos cargo de escribir nuestra historia. Muchas gracias, Ana María. Y ahora queremos invitar a quien fue presidente de la FECH, actual candidata a diputada. Queremos invitarla a hacer un saludo a Camila Vallejos. Lo lograron. Bueno, primero que todo, no vengo con nada preparado, pero quisiera saludar este espacio, agradecer por la invitación. Creo que no solamente es importante este encuentro social y político, donde hay distintas militancias, distintas organizaciones dialogando, debatiendo, sino que también es trascendental. Yo creo que esto está haciendo historia, sin lugar a dudas. Nos dimos cuenta ya hace algunos años que Chile venía cambiando y ha cambiado radicalmente. Y uno se sorprende en la calle cuando ve que la gente empieza a hablar más de política, empieza a tener mayores conocimientos con lo que respecta a cambios estructurales en nuestro país, y no solamente habla, cierto, del problema cotidiano, habla de grandes temas, habla de grandes relatos, y eso está marcando la historia. Yo creo que a través de estos esfuerzos nosotros vamos resignificando la política y vamos, ya no solamente los jóvenes, sino que un conjunto más amplio de la sociedad, ampliando los márgenes de lo posible. Y creo que eso es justamente abandonar esas viejas trabas, esa hegemonía cultural que nos impusieron los sectores dominantes a lo largo de las últimas, bueno, en este último siglo, ¿cierto? Porque se nos hablaba del fin de la historia, de que ya nada había que se podía cambiar, y sin embargo hoy día somos mucho más los que creemos que se pueden cambiar las cosas, y no a través de mero ajuste o meros maquillajes, sino que a nivel estructural. El cambio a la Constitución es importante porque a nivel, sobre todo del plano de lo que estructura nuestra sociedad en términos económicos. O sea, la constitución política establece la relación entre las distintas clases sociales, el nivel de poder al cual pueden acceder las distintas clases sociales, el orden social, político, económico, cultural de una sociedad. Entonces, si no cambiamos la constitución política, difícilmente vamos a lograr cambiar nuestro modelo de desarrollo, nuestro sistema económico, que es el que mantiene y perpetúa las desigualdades de nuestro país a través de la posibilidad de mantener y concentrar el poder en distintos planos. Entonces, creo que si no cambiamos la Constitución, la verdad es que no vamos a resolver algo que muchos candidatos han dicho que quieren combatir, pero que cuesta todavía que digan cómo concretamente, qué es la desigualdad, qué son las relaciones de poder que se gestan en nuestra sociedad. Así que, independientemente de los mecanismos, yo creo que, sin lugar a duda, acá la mayoría estamos porque sea lo más democrático, participativo, y que sea el pueblo el que se exprese con soberanía. Pero independientemente si eso se ratifica en un plebiscito, si un proceso constituyente de 2, 3, 4, 5, 6 años, Creo que lo más importante es que tengamos el horizonte claro de que cambiar por completo esta Constitución y que podamos instaurar una Constitución que realmente sea, que represente los valores de esta humanidad, que logre modificar las relaciones de política, económicas, culturales que se han gestado a propósito del modelo neoliberal. Y eso no lo podemos perder de vista. Yo soy una convencida de que es importante el contenido, que es importante el fondo, que es importante el qué vamos a cambiar concretamente. Y en eso no nos podemos perder de vista. Muchas gracias por la invitación y un saludo a usted. Y espero que esto se replique también, ojalá, en todas las regiones, en todos los barrios, porque falta todavía aterrizar mucho más estos debates en profundidad. Hay muchas cosas que todavía la gente no está entendiendo. Y eso es labor de todos nosotros poder lograrlo. Gracias. Gracias, Camila. Una demanda transversal del país, por supuesto, es el empleo. Pero no cualquier tipo de trabajo. Uno decente, digno, que entregue herramientas a nuestros hombres y mujeres para tener una vida plena y una vejez en dignidad. El presidente nacional de los empleados fiscales, Raúl de la Puente, entrega ahora su visión del proceso actual. Muy buenos días. Sin duda, el trabajo es uno de los ejes más importantes de nuestra sociedad. Nosotros la semana pasada hemos realizado una gran movilización, paralización, el día 11 de julio, en el que reivindicamos tres temas que son importantes. Uno, el de una nueva institucionalidad para el trabajo. Dos, una nueva reforma previsional para todos los trabajadores de este país. Y tres, una reforma tributaria que permita realizar los cambios que requiere la ciudadanía en educación, en salud, en justicia, en previsión y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Efectivamente, nosotros luchamos por trabajo decente, que no es un tema acuñado por nosotros, es un tema internacional que incentivó la OIT a través de Juan Somavía, que significa un trabajo estable, un trabajo con una remuneración digna, un trabajo con previsión, un trabajo donde se respeten los derechos laborales fundamentales, como es el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Y en Chile, el tema del trabajo es un tema en este momento casi invisible. No lo vemos en este actual gobierno, no lo vemos tampoco en la iniciativa de los programas presidenciales de las y los que vienen a continuación. Nosotros sí postulamos y creemos de que el trabajo decente debe ser uno de los ejes importantes dentro de esos programas presidenciales, porque hoy día muchos chilenos, la mayoría de los chilenos no tiene un trabajo estable, no tiene un contrato de trabajo, tiene un empleo precario y en el caso de los funcionarios públicos tiene trabajos sin estabilidad laboral, sin derecho a la carrera funcionaria. Un trabajo que donde se respeten los derechos laborales de la negociación colectiva y que no exista rompehuelgas. Que los funcionarios públicos no tengan prohibida la huelga en su constitución política. En que los funcionarios públicos tengamos el derecho a la negociación colectiva y no esté prohibida en el Código del Trabajo. En fin, queremos una remuneración digna y no este salario mínimo que hoy día está propiciando este gobierno de 207 mil pesos. Lo rechazamos firmemente. Y hemos dicho que estamos y luchamos por una reforma previsional. Y esa reforma previsional que signifique un fin a las AFP actuales. Porque es un sistema, al igual que la educación, al igual que la salud, es un sistema que persigue lucro y que no da satisfacción a los trabajadores que cuando culminan su vida de trabajo y se van a la última etapa de su vida, se van a vivir a la pobreza porque sus pensiones son de un promedio de un tercio de la remuneración en actividad. Y por eso que nosotros luchamos por un sistema de reparto solidario que asegure a los trabajadores una pensión que sea cercana a la renta en actividad, que no persiga fines de lucro y que, por lo tanto, no quede sujeta tampoco a los vaivenes y a las crisis de la economía como en este momento ocurre, en el sentido de que los trabajadores pagan el costo de esas crisis y no, sin embargo, lo hacen las AFP. Por eso que nuestra lucha es también por asegurar una pensión digna para esas personas que han dado toda una vida de trabajo y muchas veces, como el caso de los funcionarios públicos, al servicio de la ciudadanía. Y una reforma tributaria para que paguen más los que tienen más, para que podamos efectuar todas las reformas sociales que el país hoy día requiere. Y por eso también que dentro de nuestras reivindicaciones y de la ANEF en especial, está el tema del Estado. Cuando los jóvenes luchan por una educación pública de calidad, con equidad, sin lucro, están pensando en el Estado. Lo mismo cuando estamos pensando en la salud y lo mismo cuando estamos pensando en la previsión. Hoy día se requiere no un Estado neoliberal, subsidiario, sino que requerimos un Estado democrático, social y multicultural que permita y se ocupe de las personas y no se ocupe principalmente de la economía. Un Estado moderno, un Estado activo, un Estado participativo, solidario, descentralizado, que garantice derechos. La educación, la salud, la previsión son derechos y no son mercancías que estén sujetas a los vaivenes del mercado. Un Estado que proporcione igualdad de oportunidades, como aquí se ha referido, que empareje la cancha, que hoy día es una cancha con un gran declive, que sea un Estado con capacidad para fiscalizar y regular. Y con servicios públicos, sí, lo decimos los funcionarios públicos, con servicios públicos de calidad y con probidad, sin conflicto de intereses, sin corrupción, como en el actual gobierno. Los trabajadores queremos una nueva constitución, pero una nueva constitución con participación, a través de una asamblea constituyente. Este es el momento, a casi 40 años del golpe militar, a casi 33 años en que se instaura esta constitución de Pinochet. Pero hoy día Chile es diferente. Chile y el mundo es también diferente. Tiene una ciudadanía que quiere expresarse. Que quiere expresarse y lo vemos a través de las manifestaciones masivas, todas las que hemos aquí escuchado de representantes y de líderes sociales. Lo vemos a través del Twitter. No, que no solamente la gente quiere opinar, sino que también quiere ser actor, quiere ser protagonista del cambio y protagonista de su destino. ¿Y qué observa? Se observa la lejanía hoy día de la clase política y de las instituciones políticas. Hay una separación que en este minuto es evidente. Hoy día hay una ciudadanía que quiere cambios a la Constitución y que quiere ser protagonista, y lo son todos los ejemplos de quienes han hablado anteriormente. Porque todos ellos coinciden, aparte de sus reivindicaciones propias, en que es necesario una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Y yo hablo no solamente como persona, sino que quiero hacerlo porque es la resolución de nuestra última Asamblea Nacional de la ANEF en el mes de abril, que dijo que para este país se requería una nueva constitución, pero a través de una asamblea constituyente. Y les hago un adelanto. Este es un documento que el día próximo jueves vamos a lanzar a la ciudadanía, en la cual decimos lo que pensamos respecto al país y a las reivindicaciones de los trabajadores y de los funcionarios públicos en especial. Y allí, en su primer párrafo, planteamos una nueva constitución y un nuevo régimen político para plasmar las demandas sociales del Chile de hoy. Nuestro actual sistema político obedece al régimen de democracia protegida, tutelada o restringida, establecida en la Constitución del 80 por la ideología neoliberal que sustentó la dictadura pinochetista. Esta Carta Fundamental y sus leyes orgánicas son el cerrojo que cuida la inmutabilidad del modelo económico, privilegiando el derecho de propiedad y la iniciativa privada. Por ello, demandamos una nueva constitución generada por una asamblea constituyente. Compañeras y compañeros, en esta mañana vemos que existimos una gran cantidad de organizaciones sociales que hemos dado luchas a través de estos últimos años por cada una de nuestras reivindicaciones. Hoy día es necesario articular el movimiento social con el movimiento sindical y sin duda que el proyecto de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente tiene que ser nuestro proyecto y nuestro objetivo. Muy buenos días. Lo hemos dicho al comienzo y forma parte de la visión de quienes firman el manifiesto Plebiscito para una nueva constitución. Este es uno de los esfuerzos que se llevan adelante en pos de una causa épica de todos los chilenos. No es el único ni el primero. Es complementario a otras iniciativas en curso, las cuales forman parte también de este proceso de movilización. Por eso, en esta ocasión, para visibilizarlas y conocer sus perspectivas y objetivos, en el sentido de que solo la unión nos permitirá llegar a ese horizonte que nos hemos propuesto. Mujeres por la Asamblea Constituyente es un colectivo que ha trabajado desde sus propios espacios educando y acogiendo la inquietud de democratizar Chile. Denise Quijada nos explicará parte de su proceso. Buenas tardes. Las mujeres por la Asamblea Constituyente queremos que las chilenas, mestizas e indígenas, urbanas y rurales, lesbianas, heterosexuales y trans, jóvenes y mayores, trabajadoras remuneradas y no remuneradas, ejerzamos nuestro poder ciudadano participando democráticamente en la nueva Constitución, orden político, económico, social, cultural, sexual e institucional, opuesto al autoritario con que opera el actual. No nos sentimos parte de este orden, ilegítimo en su origen, aunque se le haya maquillado en los 23 años postdictadura. Estamos empeñadas en elaborar y legitimar la nueva Constitución mediante la fórmula Asamblea Constituyente, ya incorporada en las constituciones de tantos otros países de la región. No será fácil instalar nuestra agenda en el proceso en curso. En Chile se despliegan estrategias para impedir el proceso constituyente en marcha. Persiste un patriarcado fuerte que no distribuye el poder y los recursos. Para transformar la realidad desigual, la proporcionalidad de representantes en la Asamblea Constituyente debe traducirse en paridad de sexo-género. Chile deberá declararse nación no patriarcal, territorio libre de machismo, de racismo y esclavismo, garantizando a las mujeres una vida libre de violencia. La Constitución tiene que consagrar los derechos sexuales y reproductivos, en especial el derecho de todas a decidir en libertad sobre sus cuerpos, su vida sexual y reproductiva. Queremos que la Constitución recupere el Estado laico, sin presiones eclesiales, sobre todo las que menoscaban las opciones de vida privada. Este modelo injusto se reemplazará por uno con justicia social y un Estado garante de derechos, libertades, independiente del mercado, sin rol subsidiario. Estado plurinacional y multicultural que reconozca los pueblos originarios y valore nuestra identidad latinoamericana, india y mestiza. El trabajo debe recuperar su dignidad, garantizando a las mujeres salarios justos, condiciones de trabajo saludables y jubilaciones que aseguren bienestar en su vejez. En el siglo XIX, las mujeres presenciamos el proceso constituyente desde las graderías. Esta vez seremos protagonistas. Como dice Rigoberta Menchú, no vamos a cambiar el país en poco tiempo, pero se hará con nosotras, sin nosotras. Exigimos un proceso constituyente sin patriarcado, sin clasismo, sin homofobia, sin colonialismo y con paridad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Ciudadanos por la Asamblea Constituyente es un esfuerzo colectivo que desde hace años trabaja en pos de cambiar la Carta Fundamental mediante un proceso constituyente ciudadano. De su visión nos hablará ahora Verónica Chávez. Buenas tardes. Transcurrido 40 años del golpe militar que derrocó al legítimo gobierno de Salvador Allende, la impronta de la dictadura aún la tenemos en la base misma del modelo impuesto por la Constitución de 1980. La democracia en Chile, en todo su esplendor, renacerá el día que se geste una nueva Constitución producto de una asamblea constituyente elegida por las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Además, es bueno recordar que en materia constitucional, Chile presenta un gran déficit en su legitimidad de origen, por cuanto ninguna de sus tres cartas fundamentales han sido producto de la deliberación democrática de las grandes mayorías nacionales. Este es un proceso donde se hace necesario que todas y todos participemos con el objetivo de ir generando más y más fuerzas que desemboquen en la elección de esta constituyente. Este movimiento se propone actuar decididamente en torno a iniciativas que posibiliten una Carta Magna cuyos pilares sean un Estado garante de los derechos de ciudadanas y ciudadanos, una sociedad con democracia participativa y soberana, un modelo económico sustentable y con justicia social, un Estado plurinacional e inclusivo, soberanía sobre los recursos naturales, derechos sociales de salud, previsión, educación y vivienda. En este sentido, declaramos que las y los integrantes de este colectivo, ciudadanas y ciudadanos por la Asamblea Constituyente, pertenecemos a organizaciones de base, nos constituimos en una asamblea permanente desde mediados de 2012 y tenemos como objetivo esencial promover el cambio de la Constitución de 1980 por medio de una asamblea constituyente. Lo que principalmente nos convoca es la articulación entre organizaciones de todo Chile con el fin de abrir espacio en donde ciudadanas y ciudadanos podamos informarnos y transformarnos en sujetos activos para avanzar en el proceso constituyente. Reconocemos la existencia de varios movimientos, iniciativas y organizaciones que actualmente están trabajando por la Asamblea Constituyente y que cada uno de ellos efectúa un aporte valioso desde el lugar en que se desenvuelven. Consideramos que este movimiento es parte del proceso constituyente, por lo tanto, invitamos a construir desde una base diversa y amplia, con un esquema horizontal, participativo, incluyente y respetuoso. Con respecto a la coyuntura electoral 2013, estimamos que cada ciudadana y ciudadano por la Asamblea Constituyente tiene total libertad de determinar la que crea es su mejor opción. En este marco, estamos impulsando una consulta ciudadana en donde el pueblo de Chile exprese su legítimo derecho a manifestar que la nueva Constitución sea redactada por una Asamblea Constituyente elegida por nosotros mismos. Esta consulta se realizará una vez pasadas las elecciones. Desde ya, invitamos a todas y todos a participar en la realización de esta. Debemos mantenernos unidos en la diversidad, porque nuestro objetivo común es llegar a concretar una Asamblea Constituyente que nos conducirá a una nueva Constitución construida desde la base social más amplia, participativa y soberana, porque queremos ejercitar el encuentro, el diálogo, el acuerdo entre todas y todos, es que queremos otro Chile y eso es posible. Gracias. Muchas gracias, Verónica. La Hora Constituyente es un espacio radial semanal que busca constituirse en lugar de encuentro y difusión de todas las iniciativas que confluyan al mismo objetivo, una nueva constitución para Chile mediante Asamblea Constituyente. De ello nos habla Susana Conejeros, una de sus conductoras. Hola a todas y todos. Pensar, soñar, actuar, charlar, divertir, recordar, compartir, participar, crear. Aquí, en Radio Juan Gómez Mil. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hora Constituyente. Porque los medios de comunicación no solo son espacios de información, sino también constructores de opinión pública. Es por eso que Hora Constituyente se convierte en una plataforma comunicacional para fortalecer este proceso y así alcanzar en el más breve tiempo posible una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1980. Hora Constituyente, un espacio donde todos y todas podemos aportar y opinar. Bueno, han escuchado la presentación de nuestro programa Hora Constituyente, alojado en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla. Desde ahí nos propusimos crear una plataforma comunicacional a través de un programa radial, que obviamente pretende ampliarse a hacer un programa audiovisual. Y como los decíamos y los señalábamos en la presentación, que sea un programa de diversidad, en donde todas estas opiniones en las que hemos escuchado, movimientos, personas, colectivas, puedan dar su opinión en torno a la Asamblea Constituyente. Las dejamos invitadas, invitados para que nos escuchen a través de Radio Juan Gómez Milla. También pronto tendremos nuestra plataforma web, horaconstituyente.cl, y también quiero recordar que estamos transmitiendo en directo también para la radio Paulina Acevedo y nuestro control Osvaldo El Negro. Les pido un aplauso porque hemos hecho un esfuerzo también por ir directo y poder transmitir este programa a regiones y a otros lugares. Bienvenidas y bienvenidos a Hora Constituyente. Y además una nota que me parece importante, quisiera destacar las otras iniciativas comunicacionales que se encuentran aquí presentes. Y que han colaborado y que están a favor de la Asamblea Constituyente y tengo que decirlo, ¿no? El desconcierto, Le Monde, LOM, El Ciudadano. Así que bienvenidas y bienvenidos ahora a Constituyente y a quedarnos acá para seguir escuchando las opiniones que tenemos para poder encontrar y buscar esta diversidad para instalar esta Asamblea Constituyente, no solo como un sueño, sino que como una realidad. Muchas gracias, Susana. La idea de resolver las grandes controversias del país no es nueva. Es parte de la historia de Chile y de gran parte de las naciones del mundo. Por ello, está en el día de hoy quien ha liderado durante años el movimiento por la consulta y los derechos ciudadanos, que busca instalar los plebiscitos como principal herramienta de la democracia. Invitamos aquí al escenario entonces a don Edgardo Condesa. Muy buenas tardes. Es emocionante estar acá, pero cuando se menciona una persona, se está señalando la existencia de muchas voces que no se escuchan acá. Muchas personas anónimas, modestas, que han trabajado en forma altruista, desinteresadamente. El progreso de la humanidad sería inexplicable sin la existencia de los principios, los ideales, la ética y la esperanza. Lo que nosotros queremos es que exista en Chile el plebiscito convocado por los ciudadanos, reuniendo firmas institucionalmente. Y de este modo, entonces, nosotros vamos a colocar el tema que los ciudadanos decidamos. Y esto, entonces, es válido para la Asamblea Constituyente, pero también es válido para que se haga un plebiscito por la firma de los ciudadanos sobre la recuperación de los recursos naturales, sobre la salud, la educación. Esto no es una originalidad. Esto, por ejemplo, en Uruguay, cuando se iba a privatizar el agua potable, los uruguayos dijeron a sus representantes, tenemos que hacer un plebiscito. El agua potable en Uruguay no se privatizó. En Estados Unidos, en el año 2010, hubo 159 plebiscitos. De ellos, 43 fueron por requerimiento de los ciudadanos. Y de ellos, 3. La pregunta era si se llamaba o no a una asamblea constituyente en ese estado. Esto existe, además, en Austria, en Suiza, en Colombia. Existe también en Lituania, en Islandia, etc. ¿Habrá algo más revolucionario y democrático que consultarle a cada ciudadano para aquellos temas fundamentales que afectan esencialmente su vida? Ya existe en el mundo el plebiscito transnacional, en la Unión Europea de hace muchos años. ¿Se imaginan ustedes cuando exista y cuando tengamos un plebiscito internacional, universal, en que la pregunta sea, ¿ustedes están de acuerdo que continuemos con este gasto escandaloso de armas? Por eso es que nosotros hemos venido trabajando, partimos en el año 1987 en Concepción y la región del Biobío. Lo organizó el Comité de Elecciones Libres de esa época. Desde entonces hemos hecho muchos plebiscitos en numerosas ciudades, más de 22 ciudades. Luego de eso lo ha hecho el Colegio de Profesores, lo ha hecho también los gremios de la salud. En total, en la participación de todos estos plebiscitos han sufragado 1.814.000 personas. Y en la historia de la humanidad no existe nada más revolucionario que la democracia participativa. Algunos nos quieren convencer que las sociedades son eternas y no cambian. Lo único eterno es el cambio. Lo único eterno es que no hay nada permanente. Por eso es que, aunque algunos tengan alguna duda, nosotros vamos a ganar. Vamos a ganar con usted, señora. Vamos a ganar con usted, compañero. Porque vienen mejores tiempos para Chile. Por último, el progreso de la humanidad sería inexplicable sin la existencia de los principios, los ideales, la ética y la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo Condesa, por su participación. Y digamos que en septiembre de 2012 se realizó en Santiago la Cumbre Social para un Nuevo Chile. En ella se reunieron, en este mismo salón y en la Universidad de Santiago de Chile, centenares de dirigentes, líderes sociales y ciudadanos para discutir sobre las demandas que tiene ese nuevo Chile que estamos construyendo. Una de ellas, la principal, fue una nueva constitución mediante un plebiscito que nos conduzca a una asamblea constituyente. En esta ocasión, la coordinadora de la Mesa Social nos entrega la visión de este referente ciudadano. Invitamos a Javiera Olivares. Bueno, estimados compañeros, compañeras, estudiantes, trabajadores, académicos, amigas, amigos y todos los que estamos aquí. Qué emocionante es, como decían antes, estar de pie aquí frente a todos y hablar al final, porque al final uno se da cuenta que después de todo lo que, o de las últimas, uno se da cuenta de todo lo que se ha dicho antes, hay tanto en lo que coincidimos, hay tantas cosas que nos unen y tan pocas finalmente que nos hacen distintos, pero que también le dan riqueza en la diversidad a nuestros espacios de organización. Yo quisiera contarles que las distintas organizaciones sociales, gremiales, artísticas, sindicales y estudiantiles que hemos decidido articularnos en un espacio unitario como en la Mesa Social para un Nuevo Chile, hemos debatido y trabajado juntos en el mundo de la sociedad civil hasta alcanzar la convicción definitiva de que nuestro país cambió. Y nuestro país cambió desde las amplias movilizaciones de 2012 gracias a un proceso de acumulación de fuerzas previo que venía articulándose. Pero 2012 definitivamente marcó el fin de un ciclo político y las organizaciones sociales y ciudadanas logramos ampliar la perspectiva de un Chile capaz de decir no a un sistema dominado por la lógica de la globalización neoliberal, por la lógica de la concentración económica, de la instalación de amplios bolsones de pobreza y además por la lógica del mercado transnacional. También instalamos la idea de la necesidad urgente de ampliar espacios de participación y de instalar, además, bajo presión de la sociedad civil, una institucionalidad capaz de otorgar garantías sociales y básicas para todos nuestros ciudadanos y que han estado conculcadas por tanto tiempo. Desde entonces construimos colectivamente la idea de que Chile puede y debe ser distinto. El paradigma neoliberal, con su consecuente sobrevaloración, ¿verdad?, de esta libertad individual, pero con el rechazo a la vez de valores tan importantes y superiores como la solidaridad, como la justicia social, como la igualdad, y que tanto tiempo puso en entredicho nuestra capacidad de cohesión social, parece que hoy día ya no es capaz de otorgarnos nuevas promesas. Nadie cree que ese sistema puede hacernos efectivamente un país democrático o un país con un desarrollo inclusivo. Por lo tanto, no estamos dispuestos a amparar nunca más un sistema que pareciera dejarnos ser libres, ¿verdad?, en lo individual, pero que nos ha limitado profundamente y atomizado profundamente en el ámbito público. Juntos, entonces, decidimos recuperar esta capacidad mancomunada de autodeterminarnos y de manifestarnos también. Y es justamente aquello lo que el movimiento social chileno plasmó, como se ha dicho aquí, en su primera cumbre social en septiembre de 2012, donde distintas organizaciones de la sociedad civil elaboramos en conjunto bases programáticas para Chile. En ese ejercicio de profunda vocación democrática, la temática fundamental establecida fue justamente la necesidad urgente de tener una nueva constitución política. Una constitución que surja legítimamente desde la ciudadanía, que sea reconocida no solo como legítima, sino también como democrática, como plurinacional, como garantista de aquellos derechos conculcados. Educación y salud pública y de calidad, un nuevo sistema político que garantice la participación ciudadana, trabajo decente, recuperación de los recursos naturales, desarrollo económico inclusivo, igualdad de derechos y cese de la concentración de los medios de comunicación fueron algunos de los derechos que exigimos en esas bases programáticas construidas y que debiesen ser parte de una nueva Carta Constitucional. Son también los derechos que queremos ilustrar en la consulta ciudadana que estamos preparando para que la sociedad civil manifieste sus exigencias básicas que han sido por tanto tiempo conculcadas. Será una consulta similar a la que hubo por el año 2011 a raíz de la educación pública, donde votaron más de 1,5 millones de ciudadanos y en la cual también participamos y adherimos. Los invitamos entonces a trabajar en este espacio de debate democrático, a trabajar con nosotros en esta próxima consulta ciudadana construyendo democracia desde la ciudadanía en su versión virtual o en su versión presencial, que va a ser a partir del lunes 26 de agosto y hasta el domingo 8 de septiembre de 2013. A las afueras de este salón van a encontrar con algunos de nosotros que vamos a estar entregando este pequeño afiche de la consulta y donde también vamos a inscribir a todos aquellos que quieran participar de esta iniciativa. Los invitamos a participar de ella, a seguir construyendo articulación entre las distintas organizaciones sociales, a dotarlas de una propuesta programática cada vez más contundente y los invitamos también a sumarse a este espacio de consulta popular, a participar, a votar y a decir juntos que Chile puede y debe ser distinto y que Chile necesita una nueva constitución legítima ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Lo dijimos en un inicio, la institucionalidad chilena ha dejado de lado la voz, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y ya es tiempo de enmendar siglos de error. Por ello, con nosotros está, para el manifiesto indígena por la nueva constitución, Diva Millapán. Lautaro Loncón. Marmaray Compuche, Marmaray Puguení, Molelo Tatuamu. Las primeras excusas son para decir que por un problema interno de coordinación, Diva no está y por lo tanto yo lo reemplazo. Les hablo en nombre del manifiesto de los pueblos indígenas por una nueva constitución mediante asamblea constituyente. Por los pueblos y naciones indígenas, pueblos y naciones originarias que estamos previamente a este Estado. Y en razón de ello, hoy día los pueblos indígenas, en esta mañana, nos reunimos con ustedes para pensar un nuevo futuro, para reformular un Estado, para levantarnos como pueblos libres, dignos y soberanos, porque entendemos y de esta forma, de un diálogo fraterno, de un diálogo transparente, debió haberse forjado este Estado a sus inicios. Sin embargo, todos nosotros sabemos hoy día de que se formó sobre la violencia, sobre el atropello, sobre la expropiación de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales y nos marginó como pueblos, naciones originarias al último eslabón que hoy día ocupa la sociedad. Pero también tenemos convencimiento de que no solamente el Estado nos niega a nosotros, los pueblos indígenas, el derecho de autodeterminarnos. También se ha pretendido negarle la autodeterminación al pueblo chileno, un derecho básico que está negada por la actual Constitución. Y en ese sentido, compartimos con ustedes la apreciación y la convicción de que esta Constitución es ilegítima, porque fue formada por entre cuatro paredes, porque es la herencia de la dictadura más sangrienta que ha habido en América Latina, porque no tuvimos ninguna participación, ninguno de los pueblos en la formulación de los derechos ni cómo se distribuían estos derechos. Y por eso es que los pueblos indígenas decimos y compartimos de que no podemos seguir viviendo bajo la herencia de una dictadura militar. No podemos seguir viviendo... No podemos permitir que sigan expropiando, que sigan expoliando, que sigan usurpando los recursos naturales que les corresponden a los pueblos y no a las grandes empresas que hoy día están haciendo uso de ellas. También, por eso mismo, nosotros, las naciones y pueblos originarios, tenemos la convicción y tenemos la certeza de que el Estado subsidiario que abraza y el modelo neoliberal que abraza esta Constitución violenta nuestros derechos como pueblos y naciones originarias, violenta nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad. Por eso los pueblos indígenas nos convocamos y decimos no más la Constitución de Pinochet. A lo mismo, decimos que una Constitución para que sea legítima, para que sea democrática, para que ampare a todos y cobija a todos los habitantes de este país, tiene que ser formulada por un Estado plurinacional. Tiene que tener reconocimiento de nuestros derechos colectivos y tiene que considerar la participación de los pueblos indígenas, porque de lo contrario, la exclusión de nuestros pueblos en cuanto a su participación y en cuanto a sus derechos sigue privándole de legitimidad democrática. La incorporación de nuestros derechos en una constitución no es para negar derechos a los pueblos, al pueblo chileno. Sencillamente, lo que hace es la incorporación, es la profundización de la democracia, es la profundización de los respetos de los derechos humanos, es la profundización de un Estado que reconozca que no solamente existe una sola lengua, una sola nación, una sola cultura, como ha pretendido hacerlo aparecer históricamente los oligarcas de este país. Creemos que una nueva constitución política del Estado debe ser el fruto del acuerdo de todos los quienes vivimos en este país, no para negar derechos a nadie, sino para que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos frente a un Estado que tenemos que construirlo día a día. Por eso, compañeros, por eso, hermanos, los pueblos indígenas, estamos convocándonos para generar este gran movimiento por una asamblea constituyente que genere una nueva constitución. Los pueblos indígenas tenemos la firme decisión de caminar con el movimiento social chileno. Tenemos la firme decisión de construir un futuro mejor, más digno, con más derecho, con más libertades y más garantía para que ningún ciudadano, sea indígena o sea o no indígena, sufra los atropellos que hoy día en mi pueblo, especialmente el pueblo mapuche, sufre en la zona sur por reivindicar derechos y se le aplican las leyes antiterroristas y se le aplican las leyes especiales y se les trata como delincuentes de la peor manera de que se puede tratar a un ciudadano cuando reclama derechos. Si nosotros no somos capaces de cambiar esta constitución, compañeros, hermanos, esa misma represión un día va a llegar al pueblo de Chile. Esa misma represión le va a tocar a todos a que alguna vez reclamemos dignidad, respeto para nuestros pueblos. Por eso el pueblo mapuche dice que queremos una constitución que tenga, que reconozca un Estado plurinacional, que reconozca el autogobierno para el pueblo mapuche, que reconozca la constitucionalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Juntos caminaremos, compañeros, juntos venceremos. ¡Marichi huevo! Este año lo estamos viviendo en un ambiente de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y consejeros regionales. Aprovechando este momento electoral, ha nacido una iniciativa que ha relevado la discusión sobre el cambio a la Constitución mediante una asamblea constituyente. Es una propuesta ciudadana concreta que ha hecho sentido a la ciudadanía. Es Marca tu voto, con la cual nos une el objetivo común de dotar a Chile de una nueva Constitución. De ello nos contará Magdalena Garretón. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Compartimos que no hay fuerza política en el país que no se haya pronunciado sobre la necesidad de realizar cambios en la Constitución. La discrepancia fundamental es quiénes son los llamados y llamadas a realizar estos cambios y la extensión o profundidad de aquellas transformaciones. Quienes estamos convocando en esta campaña Marca tu Voto, creemos en la necesidad de redefinir las reglas del juego, creencia compartida con toda esta audiencia y con las múltiples iniciativas que existen, que hemos visto acá y otras que tampoco están, pero sobre la nueva constitución, que quieren cambiar la constitución. Queremos una distribución del poder que sea más justa, una estructura del poder más participativa, menos divisiones entre élite y ciudadanía, un modelo democrático que proteja los derechos fundamentales. En este sentido, pensamos en la campaña Marca tu Voto, que la cuestión del mecanismo es fundamental. Cómo encaramos el tema constitucional no es un tema menor. Defendemos la idea de convocar una asamblea constituyente, porque pensamos que un modelo participativo de la formulación de una nueva constitución ayudaría a distribuir poder de una mejor manera, porque se verían representadas diferentes grupos sociales, porque no es conveniente que quienes formulan las reglas del juego sean jueces y parte. Sabemos que las vías institucionales son muy limitadas. También es improbable que las fuerzas del Congreso de por sí y ante sí promuevan mecanismos de participación y decisión amplios y plurales. Por eso convocamos una campaña muy simple: marcar el voto en el costado superior derecho con las siglas AC. Es un llamado pacífico, legal, democrático. Buscamos activar a la ciudadanía, queremos usar el voto para enviar un mensaje claro al sistema político. Queremos participar de las decisiones. Mientras más marquemos nuestro voto, mayor será la presión. Cuando hay corresponsabilidad, los cambios se sienten propios. Hemos lanzado nuestra campaña en el mes de mayo de este año y ya se han establecido grupos territoriales en Valparaíso, en Talca, Osorno, Temuco, Valdivia, Punta Arenas, Concepción, Santiago. En estos momentos hay reunión también en Puerto Varas y en dos ciudades más. Estamos preparando material informativo sobre qué es una constitución, qué es una asamblea constituyente y cómo marcar el voto. Creemos que educar que la constitución sí nos importa y sí nos afecta la vida es una tarea que tenemos que contribuir con mucha fuerza. Estamos presentes en redes sociales, en Facebook, en YouTube, tenemos un programa de radio, gracias a Radio Tierra, ya llevamos 4 programas los jueves a las 7 de la tarde. Han emergido iniciativas que valoramos, como la Carta por una C de personas pertenecientes a pueblos originarios, la Red de Abogados por Marca tu Voto y otras iniciativas acá mencionadas. Se unieron a nuestro llamado Revolución Democrática, Izquierda Autónoma, algunas candidaturas presidenciales y partidos políticos han hecho compromisos formales de apoyos, como el Partido Progresista. Y otros han manifestado su colaboración a la hora de contar los votos, como el Radical. Estamos estructurando un sistema de conteo electrónico rápido de los votos AC el día de las elecciones, este 17 de noviembre. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que se unan a la iniciativa de participar de apoderados y de observadores ciudadanos el día de la elección. Necesitamos apoderados y observadores en todas las mesas del país. Necesitamos monitores AC para esta campaña. Necesitamos contactar a partidos políticos y contar con los apoderados de dichos partidos para abarcar las mesas. Necesitamos que las organizaciones sociales se involucren en esta campaña, difundiendo y ampliando los horizontes hacia la derecha liberal y hacia sectores del centro político. Necesitamos convocar a la derecha, no vamos a lograr una constitución sin esa fuerza presente en su elaboración. En ese sentido hacemos parte, lo que escuchamos hoy día, Fernando Atria, necesitamos una constitución que no sea tramposa y para eso necesitamos construirla entre todos. Nunca en la historia de Chile la ciudadanía ha participado en la definición de la Constitución. Nunca. Hagamos historia, esa es la invitación. Muchas gracias, Magdalena. A continuación, Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas e integrante de la Mesa Social por un Nuevo Chile, expondrá sobre las tareas que quedan por delante para avanzar en la materialización del objetivo que nos hemos propuesto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Malucha. Sabemos que la tarea es ardua, que viene por delante, pero así como ha ocurrido en otros tiempos de Chile, lo lograremos si prima un compromiso, la confianza y la unidad por el objetivo que nos convoca. Por ello, desde este simbólico espacio, iniciaremos un plan de acción que contiene 10 líneas de trabajo para, primero, convocar a todas las fuerzas sociales y ciudadanas a movilizarse con todos sus medios para instalar la idea del plebiscito por una nueva constitución como el eje central de la campaña parlamentaria y presidencial. Segundo, avanzaremos en la formación de un gran movimiento por una nueva constitución con todas las iniciativas que han participado en este acto y todas las que deseen integrarse al trabajo por este objetivo común. Tercero, llamaremos a los candidatos y candidatas a que se comprometan con la idea del plebiscito como prioridad del próximo gobierno. Otorgaremos un sello electoral para quienes votan, lo hagan solo por candidatos comprometidos con el plebiscito por una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Cinco, realizaremos un diálogo y búsqueda de acuerdos con las dirigencias sociales para que incorporen la demanda por una nueva constitución en sus movilizaciones. Sabemos que si no nos movilizamos, no lograremos ningún objetivo. Sexto, desarrollaremos una campaña pedagógica y encuentros territoriales participativos sobre la necesidad de una nueva constitución, de manera que la demanda se haga realidad en todo Chile. Siete, llamamos a apoyar la campaña Marca tu Voto, que tiene que reunir condiciones muy exigentes para garantizar el recuento de votos objetados con la sigla AC. Hemos escuchado a Magdalena, que ya nos ha explicado muy bien el tema. Ocho, realizaremos en el Parque Forestal de Santiago un acto y feria cultural de movilización social para la primera semana de octubre bajo el lema Plebiscito Ahora. Rolando Jiménez del Móvil se ha comprometido a organizar ese acto. Nueve, proponemos realizar una gran jornada de trabajo e intercambio de las distintas iniciativas en marcha para socializar los puntos de común acuerdo. Y por último, queremos transformar las próximas elecciones en un verdadero referéndum constitucional y que ningún candidato o candidata pueda eludir este importante asunto en sus discusiones y programas. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, todos, esta estrategia tiene acciones que son tarea de todos. Siéntase convocado a ser parte de este colectivo social y a sumarse en la medida de sus tiempos, capacidades, con el máximo empeño y creatividad. La historia de Chile y del tiempo social está en nuestras manos. Actuemos acorde a la magnitud del desafío y sintámonos pertenecientes a un nuevo ciclo social y político que comienza a empoderarse para construir nuestro destino común. Formamos parte de un proceso social imparable que solo descansará cuando una nueva constitución comience a regir en el país. Contamos con todos y todas ustedes. Mantengámonos unidos con la convicción que nuestros principios y argumentos primarán por sobre los poderes fácticos y el conservadurismo que domina la sociedad y la política de hoy en Chile. Los llamamos a sumarse a las acciones mencionadas, donde se sientan que pueden aportar, no duden en contactarnos. ¡Vivan las ciudadanas y ciudadanos libres! ¡Viva Chile! ¡Viva quienes le dan sentido e identidad al país! Vamos a construir un país justo, solidario y sustentable. La patria grande de todas y todos. Las actuales y futuras generaciones se los van a agradecer. Muchas gracias por participar en este acto. Queremos anticiparle que después de la próxima instancia vamos a tener un encuentro en la parte exterior del Salón de Honor con el propósito de sellar con una fotografía este encuentro y también participar de un refrigerio. Así que para esta jornada en que se reclama plebiscito y nueva constitución, también tenemos una invitación especial en este momento. Por favor. Antes de irnos, vamos a cantar, así hay que terminar siempre, con José Luis y Paulina, el himno nacional. Una linda versión, por si acaso. Distinta. Dale. Vamos, rapidito. Por favor. Por favor. Bien. Dale, dale. Sí, estamos conectando. Ya. Fuerza de la razón, todos por una asamblea constituyente. Muchas gracias. Los invitamos y las invitamos a todas con su mejor cara. Piñísquense los cachetitos para salir coloraditos a la foto donde damos el sí y el vamos hasta gran movimiento por la Asamblea Constituyente y una nueva constitución en Chile. Aquí mismo. Adelante. Vengan a poner la carita. ¿Nombramos la lista?